El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Hoy nos sumergimos en un viaje que nos llevará a superar los umbrales de nuestro mundo. Un lugar regido por la fuerza de los dioses, donde el frío es tan solo uno de los muchos peligros a los que un humano se ha de enfrentar. Y es que, entre tanta muerte y destrucción, entre leyendas antiguas y seres mitológicos, encontramos a un padre y a su hijo. Este es un viaje que gira en torno al duelo por la pérdida, pero también el desafío de la crianza. Una promesa es la chispa que va a encender el fuego de esta aventura. Nada más y nada menos que esparcir las cenizas de nuestra difunta esposa en el pico más alto conocido. Santa Mónica Studio quiso cambiar y redefinir a una de las leyendas de los videojuegos después de haber llegado al Olimpo años antes. Veníamos de tres entregas principales y una trayectoria de éxito más que avalada. Y ahí tenemos este God of War que cambia de localización, de premisa y adopta un enfoque completamente distinto que en un principio descolocó a los jugadores, pero que con el tiempo se ha considerado un salto hacia adelante, un paso en la dirección correcta, lo que respecta a narrativa, a la forma de contar una historia sin renunciar a las raíces. Porque si algo caracteriza al fantasma de Esparta es la acción descarnada, la violencia a la que se expone Kratos y, por tanto, nosotros. Esta es una lucha sin cuartel contra los miedos, las criaturas y peligros que acechan fuera, y sobre todo un viaje psicológico a la mente de un hombre atormentado por sus propios fantasmas. Bienvenidos al informe de misión de God of War. Mi nombre es Sergio Tur y estás escuchando El Batallón Pluto. Comenzamos. Nos instalamos en tierras nórdicas para el especial que dedicamos al juego más moderno de cuantos hemos hecho hasta ahora. Y eso entraña una dificultad añadida, la de la distancia. Una distancia en el sentido metafórico, claro. Al tratarse de un juego tan reciente y que ahora está de actualidad más que nunca con la llegada de su secuela, Ragnarok, es difícil sopesar su influencia. Medir los puntos fuertes y aquellas debilidades que solo localizamos a su debido tiempo. Nosotros lo vamos a intentar, porque creemos que la ocasión lo merece y solo hay que echar un vistazo a esa galería de premios que cosechó en su estreno, alzándose con el galardón de Juego del Año para muchas publicaciones. No solo eso, sino que conecta con una serie de temas universales que trascienden la propia ficción. Esta es una historia más humana que nunca en una saga que se caracteriza por descuartizar monstruos, asesinar a dioses y enfrentarse a enemigos terroríficos. El God of War de 2018 apela a quienes fuimos y a quienes seremos, al niño que dejamos atrás y al padre en el que, si no lo somos, al menos hemos tenido o tenemos. Y en un plano superior sobrevuela siempre la muerte, la responsabilidad y una palabra con tantas aristas como es la identidad. Es que fijaos, hay incluso quien considera que en realidad el protagonista de este juego es Atreus, sino Kratos. Lo cual no es para nada descabellado si tenemos en cuenta la importancia que toma en la aventura. Su revelación va a poner todo patas arriba y no cabe duda de que es la piedra angular que conecta los sucesos que se desarrollan en el juego. Un dios que enferma al creerse mortal. Un padre cuyos silencios le atormentan. Y una esposa y madre difunta que en su ausencia está más presente que nunca en cada mirada entre progenitor y primogénito. Hoy vamos bien de épica. Yo creo que es el momento aquí de presentar a mis compañeros en un programa interesante, fresquito, que hoy estamos en noviembre y creo que no va mal estar en un lugar con estas temperaturas. Así que yo voy a darle la bienvenida aquí a mis compañeros. Tony, bienvenido. Hola, buenas. Sí, ya empieza a bajar la temperatura, ya oficialmente. Yo hoy tenía frío, incluso al intentar dormir, ya me tengo que comprar edredón. Y nada, sí, lo que es el clima nórdico, tampoco nos flipemos porque no llegamos ahí, gracias a Dios. Pero sí, sí, ya empieza a hacer fresquete y este juego viene un poco ya como anillo al dedo. Uh-huh. Es verdad que aquí la parte nórdica, lo único el edredón nórdico. Eso sí que yo al menos ya lo he sacado. Que no está mal. En fin, Tony, informe de misión de God of War, pero no de cualquier God of War, del último, estuve mirando la fecha, obviamente, 2018. Creo que nos hemos superado, que este es el informe, como decía antes, más actual, más apegado al momento de ahora, ¿eh? Mm-hmm. Efectivamente, sí. A lo mejor esto se arregla en breve, veremos, pero sí, sí. Este además fue un juego que, quieras que no, ha marcado un antes y un después, como mínimo en la propia saga y según la opinión de cada uno, pues también en el sector de los videojuegos. Estoy muy de acuerdo en que en la propia saga ha marcado un antes y un después, porque es un cambio muy importante a nivel sobre todo jugable y a nivel narrativo también, a pesar de que la historia siempre ha estado ahí, ahora se trata con un mimo importante. Pero sí, sí, God of War 2018... ¿Te imaginas que algún día hacemos un informe de visión de un juego que ha salido el mismo año? Bueno, por imaginar, puedo imaginar. Pero es verdad que ya con este incluso he tenido dificultades, ¿eh? Porque yo soy como muy reticente. Por un lado, yo no sé tú, yo sí que agradezco el que esté reciente porque es más fácil jugarlo. De hecho, este juego incluso tiene, puedes jugarlo en Play 5 con una serie de mejoras. Uh-huh. Pero luego tiene como contra que falta esa distancia, esa objetividad, esa pátina que te concede el tiempo. De decir, oye, después de pasar tantos años, que han llegado otras entregas, quizás no era tan revolucionario como yo pensaba, o sí. Eso es lo malo. Esto ya lo diremos cuando nos toque hablar de esto, pero yo ya adelanto que no creo que sea revolucionario, sino un paso adelante en algunos aspectos, pero hay que decir que no solamente en Play 5 puedes jugarlo con mejoras, sino también en PC. Que esto parece que pasó ayer y lleva ya Sony algo más de un añito, si no estoy equivocado, sacando juegos en PC. Y God of War tenía que ser uno de ellos. Además, viene fantástico para promocionar el este Ragnarok, igual que pasó con Horizon y está pasando con Spider-Man. Y vamos, uno de los juegos insignia de Sony, de PlayStation. Y yo te digo, si te tengo que decir un juego que digas cuál sería el juego que el mismo año que sale podríamos hacer, yo creo que más allá de Tears of the Kingdom, que para quien no lo sepa es el Breath of the Wild 2, que a veces cuesta llamarlo así todo, y porque tenemos un mono de Zelda que no es normal y ya nos hemos hecho especiales de todos los Zeldas, así que yo creo que es el único que a lo mejor... Eso es verdad. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Aunque sea por completar, como hicimos hasta incluso el de Breath of the Wild, sería como una manera, ¿no?, de terminar el puzzle. Ese sí. Podría ser, sí. Fíjate, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero cualquier otra cosa no tendría tan claro. Incluso, difícil, yo qué sé, incluso un Final Fantasy XVI que la gente diría, ¿seguro que Sergio diría que sí? No. Todo lo contrario, ¿eh? Por lo mismo que he dicho. Porque estoy convencido de que en ese momento me encantaría, pero a lo mejor dentro de un par de años después me seguirá gustando, pero no tanto, o no se sabe. Bueno, y que Final Fantasy es una saga que tiende a tener expansiones, con lo cual el juego no se acaba cuando sale, ni mucho menos. Es verdad. Pero bueno, este God of War, desde luego, sí que podemos hablar de un principio y un final, en plano secuencia además. Hoy sí. Saldrá mencionado el tema del plano secuencia, si es para tanto o si no, los referentes que hemos tenido, tanto en videojuegos, que había poquitos en aquel momento, 2018, como en cine, que por supuesto hay muchísimas referencias. Lo vamos a ver. Yo voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña en este programa tan especial Sofía, bienvenida. Pues muchas gracias, Sergio. Otra vez aquí en un informe misión, que yo creo que el último que hice fue el de GTA 3 hace ya un año y medio. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. El resto de los informes misión, pues no he participado y tal, pero la verdad que tenía muchas ganas de este de God of War del 2018, porque fue un juego que me gustó más de lo que yo pensaba en un principio. Y qué chulo también haber montado esta especie de club de lectura, club de juego, porque lo mismo tenemos un God of War como ahora, que el mes que viene un Pokémon, Oro y Plata y Cristal, que es como muy diferentes, ¿no? La atmósfera que envuelve este God of War, tú que nos vas a hablar sobre todo, que has estado estudiando esta semana el tema de la música, tiene una atmósfera muy especial este God of War. Sí, realmente tiene una atmósfera muy tradicional. Es una atmósfera que yo, hasta que la he tenido que estudiar ahora para hacer el informe misión, no sabía hasta qué punto realmente tiraba de lo antiguo, de esa ambientación, digamos, que podríamos decir que sería como medieval, por así decirlo, en cuanto al tema de que, claro, lo nórdico escapa mucho de digamos la misma cronología del resto de Europa, etc., porque parece como un mundo distinto, pero bueno, estaría ahí en torno a muchísimos siglos atrás y precisamente por eso los instrumentos que se utilizan, ya explicaré después porque tienen unos nombres muy raros, también forman parte de esta banda sonora y creo que a mí una de las cosas que más me atrajo, digamos, del juego también en su día era también esa banda sonora que, como hemos comentado fuera de cámara, bueno, es como muy masculina, digamos. Sí. Bueno, el propio personaje es que está configurado así. Chico, no sé qué. Así como muy, muy... Muy tiarrón, ¿no? Muy machote, sí. Y creo que ese era uno de los retos con este juego. O sea, esos esfuerzos por cambiar la imagen de un personaje que tenía muy pocas capas. Era la complejidad emocional de Kratos, era como el mecanismo de un chupete, muy simple. Y revertir eso creo que era el gran reto y creo que lo consiguieron. Sí, sobre todo porque algo que luego hablaremos, me imagino, es sobre el tema de la paternidad, ¿no? Que está muy presente a lo largo del título y es algo que, digamos, que impregnó todos los desarrolladores de aquella época. Todos decidió por hacer juegos sobre el tema de un padre y un hijo, un padre y una hija adoptiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Last of Us, que también hablaba en su día de ese tema de la paternidad. Y aquí también se ve eso, ¿no? Y también tiene que ver con la historia personal del propio Cory Balrog, que también había sido padre hacía poco y nadie se puede olvidar, digamos, de ese vídeo llorando, ¿no? En el que él hablaba de todo lo que le había supuesto el desarrollo de ese videojuego. Pero eso, no vamos a hacer spoilers, porque cada uno tenemos nuestra sección, pero sí, tengo muchas ganas de hablar de este juego. Sí. Bueno, yo tengo que decir, voy a poner sobre aviso a los oyentes, que a mí al menos me va a ocurrir una cosa. A Cory Barlog a veces lo llamaré Balrog. Barlog, Balrog. Claro, mi regla mnemotécnica es que es Barlog, bar, como cuando te tomas una cerveza y vas al bar. Pero a veces se me olvidará. Y diré Balrog como el del Señor de los Anillos, la criatura esa. Pero bueno, es que tiene un apellido que es un poco fácil de confundir. Es como lo de Timothée Chalamet y Timothée Chalamet, que en realidad es Chalamet, pero yo le llamo Chalamet, creo, la gran mayoría de las veces. O como el juego este de Banjo, que yo lo llamo coches y cachi... No, chaquibaches, no sé ya ni cómo lo llamo. Pero me confundo muchas veces las sílabas, pues aquí me pasa eso. Bueno, dicho esto, como curiosidad, creo que era importante... Quiero presentar a otra persona que me hace muchísima ilusión que esté en un informe de misión como este. Primero, porque sé que el esfuerzo de estar aquí, lo que implica el desgaste de un informe de misión. Y segundo, por todo lo que tiene que aportar. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio. Pues muy bien. Muy, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Hoy simplemente hablando de videojuegos, no de psicología, que para cambiar está bastante bien. Y además especialmente con este juego, me estaba incluso emocionando ya solo escuchándote en la introducción, no solo por cómo lo has hecho, sino porque es que además God of War, el de 2018, es un juego tan emocional en tantos sentidos, no solo en la historia, sino también en la producción, lo que ha supuesto también en parte para la madurez del medio, un montón de cosas que la verdad es que es emocional, la verdad. No quiero que todavía, o sea, que no nos cuentes aún... tu vínculo personal con el juego, pero sí que en el momento en el que nosotros nos reunimos, proponemos lista de juegos para informes y a la hora de que cada uno se apuntase al que quisiera, querías estar aquí, lo tenías como muy claro, de que en el de God of War querías estar. Y imagino que ahí hay algo, ¿no?, que luego también nos contarás, supongo. Sí, sí, sin spoilear un poco esa parte, God of War fue... el primer juego, el que jugué en PS4, y ya no solo por eso, sino porque es curioso, ¿no?, cómo un juego como este, que viene de una trilogía tan asentada, tan específica, que agarró, ¿no?, un target también muy, muy grande de gente en su momento, y que a mí nunca me había traído, lo más mínimo. Justamente llega God of War, este God of War de 2018, me atrapa como me atrapó, aunque también tuve mis problemas y mis mixed feelings con él, pero es un juego especial, es de estos juegos, ¿no?, que te gusten más, te gusten menos, creo que es la prueba de que este medio puede madurar, puede dar pasos hacia adelante, sin hablar necesariamente de obras maestras o de Ciudadanos Kane, etcétera, etcétera. Y creo que ya simplemente por eso, para mí me resulta muy especial este God of War. ¡Wow! Esto es muy curioso porque estoy 100% de acuerdo con lo que has contado, pero encontrarnos en un punto 2022 en el que tomemos como ejemplo de madurez del medio God of War 2018, que no deja de pertenecer a toda esa iconografía de un personaje que representaba... una manera tradicional de hacer videojuegos, muy gamberra, toda esa violencia descarnada, el minijuego del sexo, por ejemplo, también lo recuerdo. Quiero decir, esa redención del personaje y esa manera de adquirir esa complejidad narrativa, lo fácil hubiera sido empezar desde cero, inventarte un juego que se llame de X manera y contar esta historia de un padre y un hijo. Y sin embargo, coger... A lo que era incluso una mascota para Sony, como era Kratos, y darle estos matices y llevarlo a buen puerto y que estemos hoy dedicándole un informe, es muy llamativo, ¿eh? Muy llamativo, como un ejemplo paradigmático de esa madurez del medio, como comentas. Hoy vamos a ver todo esto, o al menos hasta donde podamos llegar. Yo soy Sergio, presento esto... y evidentemente vamos a establecer esos vínculos emocionales, por qué mereció un informe de misión, por qué no lo hemos hecho tan de la trilogía clásica, que podríamos haberlo hecho. Esa puerta yo creo que va a quedar abierta para un futuro informe o futuros informes. Pero es cierto que teniendo esa cercanía de Ragnarok, era interesante también establecer un vínculo con la entrega más reciente. A ver, nosotros que nunca nos hemos atrevido a hacer algo así, ¿dónde podemos llegar y cómo lo podemos abarcar? Y eso vamos a tratar. Y quiero empezar con eso. Creo que no tiene mucho sentido un juego que salió antes de ayer, como aquel que dice, preguntar ¿y cuándo lo jugasteis? Porque es que tampoco ha habido mucho margen, o lo jugasteis de salida, o ha sido hace un año, o ahora mismo. Me interesa más saber si conocíais antes esa trayectoria del propio personaje y de la saga, si como Víctor ya ha adelantado, a él tampoco le hacía mucho tilín, y ha sido con este con el que llegó a conectar. Un poco vuestra relación y cómo llegáis a este God of War de 2018. Empiezo contigo, Tony. Pues mira, en casa tuvimos Play 2, que es donde se inició la saga, pero no jugamos God of War en casa. Entonces, yo como no estuve en la generación de Play 3 y 360, sino que tuve Wii, fui, pues, diría de los raros, pero la mayoría tenía Wii, dadas las estadísticas. Sí. Pues fue con el pack de Play 4... que fue en Navidad de 2015 que me cayó la Play 4 por Navidades, que pagué yo la mitad y la otra mitad los Reyes Magos. Y bueno, venía con un Megapack, que era un Megapack por si te habías perdido Play 3 prácticamente. A mí me venía perfecto, que era con la trilogía de Uncharted, que ya no es trilogía porque ha avanzado, The Last of Us remasterizado y God of War 3 remasterizado. Y es el único contacto que he tenido con la fórmula antigua realmente. Y me flipó una barbaridad. Y luego ya en su momento, pues de hecho fue el mismo año que salió God of War, en el propio Black Friday, porque creo que salió a principios de año, y Black Friday es a finales de noviembre, el juego ya estaba, no sé si decirte, creo que eran como 30 euros, que me parece un precio brutal para un juego, que es el juego del año, un exclusivo además, el mismo año que sale. Entonces, fue la verdad, 2015, y esto sería pues el propio 2018, pues unos 3-4 añitos de probar el juego, bueno, de probar la saga en su última versión de la fórmula antigua y la primera de lo que es la nueva. Y eso ha sido hasta ahora mi recorrido por la saga, y la verdad, a pesar de que este informe sea sobre el God of War 2018, le guardo un cariño muy importante a ese God of War remasterizado, porque, esto ya lo he dicho por privado, creo que hacen falta más hack and slash de una grandísima calidad, porque es verdad que ahora es muy fácil decir, bueno, hemos tenido Devil May Cry 5 no hace tanto, Bayonetta 3 ahora mismo, pero perder God of War como lo que era, a pesar de que se ganen cosas con la nueva fórmula, es que se pierde y es como, ay, me da pení, como le tengo mucho cariño. Entonces, empezaste por el 3, entiendo. Sí, sí, sí. Ah, sí, fíjate. ¿Y luego has tenido la oportunidad de jugar al nuevo al 2 o aún no? Hombre, oportunidades tiene todo el mundo que tenga PlayStation Now, pero, ya, bueno, pero no vale, he tenido vale. El gusanillo. Imagino que vale. Si sacasen una, pues la Trilogy HD Collection, creo que se llamaba, en Play 3, si la sacaran en Play 4, pues yo encantado, en Play 5, en PC, yo vamos, sería... Pues en PC poca broma, ¿eh? Eso no creo que a Sony le importe demasiado sacarlos en PC hoy en día porque no le quita ventas, así que yo lo jugaría primero, vaya. Pero que eso habla de que eran juegos que evidentemente había un hilo argumental, y lo hay una historia y hay muchos fans que se encargan de buscar siempre alguna referencia que conecta un juego con otro, pero que lo puedes disfrutar de manera independiente sin ningún problema. Sí, sí, sí, sí. Es verdad que ya está todo en media res, ¿no? En medio de la historia, pero ya hay películas que se han hecho con esto en mente, y es como que yo creo que el cerebro ya lo tiene asimilado. No creo que sea algo difícil de entrar, porque ya al principio de todo te iban explicando, si mal no recuerdo, lo que había pasado. Con lo cual es como, mira, esto ha pasado, a jugar, y ya está. Y yo creo que en ese sentido el juego es súper amigable. Perfecto. Y en tu caso, Sofía, ¿cuál es esa conexión y ese vínculo con Kratos? Pues realmente fue un préstamo de mi expareja que me lo dijo, dice, tienes que jugarlo, y me lo dio. Era como un poco el Nier Automata también, que pasó lo mismo, bueno, en el caso del Nier Automata me lo metió dentro de la maleta. Era como, a ver, bro, cuando quieres jugar los juegos no hace falta meterlo dentro de una maleta. Pero bueno, en el caso este de God of War, pues sí, me lo prestó él y yo estaba en otras cosas, y me gustaba mucho, por ejemplo, Far Cry 5, que lo sacaron justo esa semana. También de abril de 2018, le tapó mucho a este juego de Ubisoft, y de hecho me acuerdo de la imagen de estar en el centro comercial, que acudía muy a menudo en aquella época, postdata, porque estaba las psicólogas al lado, o sea, era como muy raro porque era el FNAC y la psicología, ¿no?, al lado. Entonces me acuerdo del cartel este grande de cartón de Kratos, súper grande, y luego veía al pobrecito del Far Cry 5 con sus sectas y con sus cosas, ahí como diciendo, cómprame y tal, y yo era muy de Far Cry, ¿no? Entonces yo pues me puse con el Far Cry a tope, pero bueno, en medio, pues digamos que al mes y algo, cuando ya mis parejas se lo pasó, pues me dijo, oye, mira, te lo doy, te lo presto y tal. Y lo jugué y dije, oh my God, me está flipando muchísimo. Sobre todo la parte esa de la serpiente, yo tuve que pausarlo porque dije, es que me está dando hasta miedo, me encanta. O sea, es como una movida que no había visto en mi vida. Y claro, el tema de God of War originales, de hace un montón de tiempo, salvo cosas de ver a Kratos como una figura que cuando hablas de videojuegos o lees cosas sobre videojuegos siempre te va a aparecer por ahí. Es más como, no sé, verle como un personaje que salía ahí en la revista PlayStation o la revista de no sé qué, pero realmente no me había metido, digamos, dentro del mundillo de World of War. Y todo el tema de cambiar de mitología griega a pasar a la nórdica, creo que a mí también me atrae más. No sé, es como que me gusta más este tipo de ambientación así de esa época, ¿no? Uh-huh, qué curioso. También es verdad que, claro, si tu referencia de Kratos era eso, de verlo en las revistas y este tipo de medios, la imagen de Kratos tiene siempre cara de mala leche. Está cabreado. Y perilla, tenía perilla, ¿no? Perilla. Al principio. Sí. Es verdad. Tenía como perilla y es como que se ha adaptado a los tiempos y ahora como en el 2018 se lleva más la barba, pues la han hecho así como más barbudo. Entonces es como que le van cambiando según las generaciones, ¿no? Pero sí, era como la antítesis un poco de lo que a mí me podría interesar, ¿no? En cuanto a videojuegos, a pesar de que soy muy fan de los GTAs y también es un juego muy masculino y tal, pero tiene otros puntos que a mí me atraen más, pues el tema de lo que he dicho un montón de veces, de las misiones de recado, el tema del coche, el realismo, el tema contemporáneo de viajar en el 2008, de viajar en el 2009. Y en este caso, pues es un poco la antítesis, pero me atrajo mucho por la forma tan buena, ¿no? de envolverlo. Yo creo que acertó mucho aquí el Cory Barlog, acertó muchísimo con cómo lo hizo y en el momento adecuado, yo creo. Sí, sí. Mm-hmm, vale. Y en tu caso, Víctor, porque ya más o menos nos lo has adelantado, pero vamos a conocerlo bien. Sí, yo creo además, empezando por la trilogía original, que me pilló justo antes de mi adolescencia, bueno, justo cuando estaba empezando la adolescencia, el God of War 3 salió en 2010, si no recuerdo mal, que fue el mismo año que yo jugué a Call of Duty Black Ops, y para mí ese Call of Duty Black Ops fue la... como mi cambio de la niñez a la adolescencia en temas de videojuegos, como vale, mi primer juego de disparos, tal, una cosa más adulta, entre muchísimas comillas, ¿no? Para un adolescente era una cosa súper adulta. Y yo creo que ese target al que estaba orientado, ¿no? God of War a mediados de los 2000, a mí todavía me pilló un poco demasiado joven, ¿no? Entonces nunca, aparte de que yo tenía unos otros gustos mucho más marcados y no me, y luego en la época de 2010 simplemente no tuve el no tuve ese apín, ¿no? Por jugar la trilogía. Y yo creo que fue justamente por este cambio tan radical que se vio en el juego desde la primera presentación en 2016, que ya dije, bueno, igual no la trilogía original porque no la he jugado, pero este juego igual sí que merece mi atención. Al igual era un poco reticente porque no dejaba de ser el Kratos ahí de 3 metros con un hacha pegando putiasos, pero aún así... era algo diferente, ¿no? Era una promesa, y era una promesa que a mí al menos me vendió incluso la propia PlayStation 4 en su momento. Lo jugué de una forma intermitente a lo largo de 2018 y la verdad yo creo que es uno de los juegos más significativos de la industria en los últimos años. No creo que me haya marcado mucho emocionalmente, al menos no tanto como otros como The Last of Us 2, del catálogo de Sony para ser específicos, pero sí que es un juego que valoro mucho. Uh-huh. Claro, hay una circunstancia que conecta a todos los que estamos aquí que quiero mencionarla, y es que somos hijos de los 90. Todos los que estamos aquí somos de los 90. Entonces, claro, tenemos una serie de vivencias, de experiencias que compartimos, y eso también que contarlo, que la mirada que traemos hoy es esa, para bien y para mal, porque sé que tenemos muchos oyentes que son de otras generaciones, ¿vale? Y creo que bueno, que comentarlo, y así se ha dado. Yo, en mi caso, la referencia con God of War nace mucho tiempo antes de esta entrega, más relacionado precisamente con esa trilogía clásica, en la época de Play 2, y ha contado en muchas ocasiones que yo tuve Play 2 y pude jugar gracias a mis abuelos, que el banco les dio la consola, y bueno, ya, es que ya conté esa historia en un informe de emisión que no recuerdo cuál fue. El caso es que uno de esos juegos fue God of War, yo lo disfruté, pero es cierto que nunca llegué a tener ese punto de conexión o de empatía con el personaje ni con lo que contaba. A mí esa idea de esa violencia exacerbada, porque sí, sangre a borbotones, no iba mucho conmigo, y reconozco que si rascabas tampoco había mucho más, porque era una historia de venganza y poco más, insisto. Pero es verdad que todo lo que iba saliendo, el material promocional relacionado con este God of War, me animó a darle una oportunidad, me lo compré de salida y no me arrepiento en absoluto. Ese enfoque completamente cinematográfico cambió completamente mi idea y la noción que yo tenía del personaje. Así que muy contento con ese cambio. Pero os quería preguntar precisamente por esto, porque documentándome, mirando la hemeroteca, cómo se vivieron los meses previos al lanzamiento de este God of War de 2018, me encuentro con que por las redes sociales, en esos meses previos, por las redes, insisto, nació un movimiento que tenía el hashtag NotMyGodOfWar. Había muchas personas que esta aproximación más cinematográfica, narrativa, de profundidad emocional que tenía Kratos, era una traición a sus orígenes. ¿Vosotros, antes de jugar al juego, sentíais algo similar? ¿Que esto no era God of War? ¿Que tenía que haberse llamado de otra manera o que querían pervertir la saga? ¿Llegasteis a sentirlo así? A ver, yo creo que a mí me ha influido mucho el tema de que no había jugado a la trilogía original, pero sí es verdad que tenía ciertas imágenes interiores de decir, vale, era un hack and slash, como ha comentado antes Tony, era muy agresivo, con muchos de estos quick time events más o menos, pero a lo mejor no eran quick time events 100%, pero que eran como esa forma de jugar así súper estrambótica, de que ibas como corriendo por encima del cuerpo del boss y tal. Y digamos que, claro, esta otra aproximación llamó mucho la atención, y al final esto suele enfocarse siempre a lo mismo. Y siento ser siempre aquí la voz de este tema siempre, ¿no? Pero es como que estos juegos que suelen atraer a un público determinado es como que no permiten un cambio de ninguna de las maneras, ¿no? Y piensan que con esta otra aproximación lo feminizan o lo hacen más dulce, más sutil. Están hablando de unos temas que a lo mejor a ese público determinado no les interesa. No les interesa la responsabilidad que puede sentir un padre hacia un hijo, que es lo que está hablando el juego. Entonces, todas estas cosas es como que lo distancian de lo que ellos han vivido en su adolescencia, de esa agresividad, de ese poder, por así decirlo, y de esa imagen que se proyectó a través de la trilogía original, y que, digamos, pues cuando se choca con esa versión, porque se identifican los jugadores normalmente de videojuegos con una saga determinada, igual que pasaría, por ejemplo, con Dark Souls, que también es un público determinado muy pasional, pues lo que ocurre es que si lo cambian de alguna manera, pues empiezan a enfadarse consigo mismos, cuando realmente es ficción, es un juego, y va cambiando según los creadores estimen, ¿no? Determinado. O sea, puedes tú estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero también nadie te pone una pistola para que vayas a comprarlo, ¿no? Entonces yo creo que fue esa situación, como que se feminizó, se dulcificó en ese aspecto, y por eso el gran público pues dijo, oye, a mí no me gusta, porque habéis hecho esto, para mí es mi juego, no sé qué, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la madurez o no de la comunidad. Hombre, cualquier persona a día de hoy ya ve que fue un cambio también bastante positivo y que atrajo a muchísimos jugadores que de otra manera no hubieran estado ahí, ¿no? Además yo creo que el... Hubo, por supuesto, voces en contra de este God of War, pero no creo ni mucho menos que fueran la mayoría, al contrario. God of War necesitaba este cambio, y a la vista está que podemos debatir si fue o no una obra maestra, pero lo cierto es que fue un juego sobresaliente, fue un juego que fue un paso hacia adelante, fue un juego que supuso una madurez. Y que tuvo mucho éxito tanto en crítica como en público, como en ventas. Si hubiese sido un juego simplemente notable, simplemente mediocre, podríamos debatir si este cambio era el cambio que necesitaba God of War o lo que sea. A la vista está que si God of War se hubiese mantenido fiel a las raíces de los 2000 y de su trilogía original, no habría funcionado. O sea que esto al final ha sido algo necesario, era algo que tenía que pasar. La trilogía original está ahí, pero God of War tenía que o bien convertirse en esto o en algo parecido a esto, madurar de alguna manera, o bien morir, que lo hablaremos después en producción, pero es algo que el propio estudio se planteó. No, yo creo que una evolución era totalmente necesaria. Si la evolución era necesaria cambiando tantísimo en vez de refinar el propio hack and slash, yo creo que necesario no hay nada. Al final estamos hablando de un proyecto de un producto de entretenimiento que tiene una calidad increíble, que siempre la ha tenido, que rara vez alguien diría este juego de God of War es un mal juego, y que es que ya depende de los creadores. O sea, es lo que ha dicho Sofía, no es vuestro juego, es el juego que quieran hacer ellos. Entonces, si ellos quieren hacer, el equipo de Cory Barlog y compañía en Sony Santa Mónica, si quieren hacer un God of War más enfocado a este cambio, con una cámara diferente, con este plano secuencia, con el combate distinto, pues, hombre, es su juego. Y al final, el mismo que han mostrado, sobre todo con cómo han tratado la historia, que creo que era la mayor razón por la que han cambiado tantísimas cosas, que era por enfocarse más en el aspecto humano y en mejores formas de mostrarlo, pues, ostras, es como lo han querido hacer. Ha salido un producto genial. De hecho, ya lo decía Víctor, el tema de que si salía mediocre, no salía mediocre. Creo que eso es independiente de los cambios que hagas, porque tú puedes hacer, o no es independiente, pero incluso si hubieses cambiado el género, es que tú puedes hacer un juego de cualquier otro género que sea sobre la misma historia, mismos personajes, y que sea buenísimo o malísimo, y no depende del propio género. Entonces, yo lo que creo es que sí que en su momento, respondiendo a lo que preguntaba Sergio, yo sí que percibí que era un cambio que lo percibía yo de forma tan bestia de, ostras, esto es muy diferente a lo que yo pensaba que continuaría. Yo pensaba que continuarían con lo mismo, pero más refinado, sí que a lo mejor con un cambio fuerte para allá, porque ya la saga sí que notabas, o por lo que sé, de gente que ha ido jugándola, notabas que hacía falta un cambio. Yo pensaba que iban a seguir en lo mismo, pero con los cambios necesarios para mantenerse ahí. Y cambiaron muchísimo, entonces yo lo vi como algo tan diferente, habiendo jugado solo el 3 remasterizado, que fue como, ostras, que voy a jugar. Los dos primeros juegos que juego de la saga van a ser tan radicalmente distintos que esto es un shock muy grande, ¿no?, para alguien en mi situación. Que al final ha salido un juegazo, que a la gente le ha flipado, y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar, más allá de lo que cada uno piensa al final, porque es, al final esto es un colectivo, el colectivo de jugadores y el de prensa, que también son jugadores. Y si en general ha gustado tantísimo y las notas están por encima del 9, pues creo que mal no ha ido. Uh-huh. Detrás hay una... Yo creo que está claro que hay una valentía creativa que, si ahora lo vamos a ver, tenemos en cuenta de dónde venimos, en qué punto estaba la saga, cómo había funcionado la última entrega, ese Ascension, creo que eso nos da como muchas pistas para entender qué motiva este cambio. Cómo llega Cory Barlog y su equipo a las oficinas de Sony y les dicen: queremos llevar a cabo esta idea. Que es un cambio, es un revulsivo, es un impulso hacia una nueva dirección. ¿Y por qué en Sony, aunque en un principio estuvieron reticentes, como vamos a ver, finalmente le dieron luz verde al proyecto? Así que yo creo que lo mejor es precisamente eso, ya meternos de lleno en el desarrollo, empezando por quién es ese Cory Barlog con ese nombre y ese apellido tan difícil de pronunciar, y todo lo que nos dejó ese proceso creativo concerniente a este God of War 2018. Porque tenemos que empezar por el principio. Cory Barlog. A ver, todos tenemos, creo, en mente su imagen, la de un hombre frágil llorando mientras recoge el premio a mejor juego del año. Vale. Pero hasta llegar a esa fotografía, esa imagen mental, hubo mucho trabajo, mucho sacrificio, riesgos a la hora de reinterpretar a uno de los iconos recientes de los videojuegos. Pues bien, Cory Barlog nace el 2 de septiembre de 1975, por lo que en estos momentos tiene 47 años. Nació en Sacramento, California, y su papel en el mundo del desarrollo de videojuegos ha estado siempre ligado a la dirección y escritura. Y hay un dato interesante que creo que marca un poco por qué se dedica a la creación artística, al mundo del guión. Y es que su padre es escritor de novelas de fantasía, por lo que interpreto que en su casa la literatura siempre estuvo presente, aunque también es verdad que se dice que no tiene por qué ser así. Pero en este caso yo creo que la posibilidad al menos hay que contemplarla. Padre que se dedica a escribir novelas, hijo que sale guionista de una saga que precisamente ha tenido una gran importancia en su última entrega a la parte de la historia. Casa del herrero, cuchara de palo. Era lo que quería decir, pero no me salía. Efectivamente, pero en este caso esperemos que no fueras a la dirección. El caso es que Cory Barlog desde bien temprano tiene claro que quiere dedicarse al mundo del videojuego y comienza como animador en el estudio Paradox, lo que sería una especie de escuela que le iba a preparar para lo que sería su trabajo en Santa Mónica. Y es que Barlog no es un advenedizo que se estrena ahora con este God of War. Él estuvo vinculado a la saga desde los inicios, en el primero como jefe de animaciones e incluso adoptando la función de director y guionista de la segunda entrega. Lo digo porque normalmente diferenciamos entre los God of War clásicos y los modernos, entendiendo que el padre de los primeros es David Jeff y ya está, cuando no es así. Realmente no hubo una ruptura. Esta es una continuación del legado de quienes trabajaron siendo muy jóvenes en los primeros juegos y que ahora ya son más mayores. Y quiero detenerme aquí porque este salto generacional en la plantilla también tuvo efectos en el proceso creativo. Según Cory Barlog, este proyecto en particular a él le pareció siempre algo muy personal, este God of War de 2018. Como digo, muchos de los trabajadores venían de los juegos anteriores y esos jóvenes de entonces ahora eran adultos con familia. De manera que la relación entre Kratos y Atreus resonaba profundamente en ellos. Incluso el actor que da vida a Kratos se refirió al juego como una manera de pedir disculpas a sus hijos. Esto es muy interesante porque normalmente, y hay como una corriente de personas que dicen no, en el podcast de videojuegos solamente quiero que me hablen del videojuego, no me contéis nada que no sea el videojuego. En este canal de YouTube no me habléis de algo que no sea el videojuego. Y el videojuego no deja de ser una extensión o un medio expresivo de lo que siente o de lo que piensa el creador. Y en este caso estamos viendo cómo muchos de esos trabajadores tenían hijos y eso se reflejó en el propio God of War. Imagino que esto también os llamará la atención, ¿no? Esa manera de ese Kratos y Atreus, esa relación, cómo resonó en los empleados. Pues sí, la verdad que la forma en que tomaron la perspectiva de este juego es precisamente viendo cómo a lo mejor se mostraban ellos en la vida real, ¿no? Y capturando un poco esos momentos que tenían entre padre e hijo, que a lo mejor Cory Barlog lo tenía también en su casa, o muchos de estos empleados, como tú dices, también lo iban sintiendo, ¿no? Imagino que en ese desarrollo se convertirían estas experiencias y dirían, pues mira, a mi hijo es verdad que le cuesta más esto, lo otro, cuando entra en la adolescencia es de esta manera y ha cambiado respecto a cómo era de cuando tenía, cuando era un niño, ¿no? Porque Atreus no deja de ser un niño casi adolescente o entrando en la adolescencia, ¿no? Y ese momento para los padres también es muy especial porque provoca muchas veces nuevas peleas, discusiones, y cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí, no solamente en los videojuegos, sino también en el cine. En este mismo año de 2018 se estrenó la película Los Increíbles 2, que fue una película que todo el mundo esperaba muchísimo. Y es una cosa que siempre yo comento con mi pareja, que es muy fan de esa película, pero que suelo darle rabia en ese aspecto. Y es que a mí la película me pareció un poco anticuada en cuanto a su trama, porque iba sobre el tema de que el padre tenía que hacerse cargo de sus hijos, porque su mujer iba a ir a trabajar. Yo viviendo en mi casa, que desde los años 90 mi madre ha ido con la tripa embarazada hasta los, no sé, hasta el octavo mes o algo así, trabajando como señora de la limpieza y bueno, teniendo que curtirse mucho en ese aspecto, me parece muy raro que ver en el 2018, en ese momento, una película que me estaba hablando de la aventura que significaba ser padre y quedarse al cargo de unos hijos porque la mujer ya no está en casa, ¿no? Algo que la realidad, por ejemplo, de mi casa, pues hacía mucho tiempo que formaba parte, ¿no? El no ver a mi madre, porque yo me he tirado toda la vida dejando a mi madre a las 9 de la mañana en el colegio y no viéndola hasta las 9 de la noche. Entonces, qué curioso. Qué curioso la referencia a Los Increíbles 2, que saliese ese mismo año y lo que comentas. Yo igual, a mí además es que Brad Bird, el director, me encanta las películas que ha hecho, porque ha hecho una de las películas de mi vida, que es El Gigante de Hierro, partiendo de ahí, sí, ¿no? Pero muy me buena. Pasó como a ti, fíjate, me gusta muchísimo más la primera de Los Increíbles que la segunda, y creo que la primera, saliendo 14 años antes, me parece más moderna y revolucionaria que esta segunda. Sí, de hecho, hay gente que lo defiende en cuanto a que, claro, están hablando de una ambientación de los años 50, ¿no? Pero eso no deja de ser que estás apelando a un público que está viviendo en el 2018 y que ya la conciliación familiar y el ver a las mujeres trabajando no es una cosa reciente, es una cosa de hace muchas décadas. Entonces, lo enmarco un poco en el God of War por lo mismo, ¿no? Porque al final, tal como luego desgranaremos en la historia, la madre de Atreus fallece, la mujer de Kratos también es la madre de Atreus y entonces también tiene esa pérdida. Y claro, él tiene que hacerse cargo de un hijo del que hasta entonces, por lo que parece, por esas primeras formas en las que se aproximan el uno al otro, no habían compartido mucho tiempo juntos, ¿no? Y como que la educación era una cosa que había realizado su mujer hasta entonces. Y eso, como jugadora, también me retó un poco psicológicamente, como diciendo, bueno, es que un hijo es de las dos personas, ¿no? Y tienes que estar ahí desde el primer día. El ponerte a educarle porque ahora ya no tienes ese apoyo de tu mujer, ¿no? Pues es como un poco raro. Pero bueno, en ese aspecto los desarrolladores me imagino que cogieron sus propias experiencias como padres. Y en el caso de Cory Barlog, por ejemplo, el hecho de no estar en casa, pues era una forma de como de recompensa a este juego, ¿no? Decirle, mira, hijo, yo en realidad pienso tanto en ti que te he puesto hasta dentro de un juego. Que no esté en casa en ese aspecto no quiere decir que no te quiera, es que es así el mundo del videojuego y en ese año precisamente es cuando explotó también el tema del crunch. Entonces, del crunch en cuanto a popularizarse de mirar, es que esto sucede en todo tipo de videojuegos, ¿no? Y no deja de ser lo que también pasa en el resto de las áreas, en hostelería, en cualquier trabajo que estemos, sí, la gente joven, no conciliamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es mi lectura, aunque ha sido un poco divagando y tal, pero un poco así sobre el tema de la paternidad, ¿no? Bueno, pero muy interesante, sí. Si a mí lo que me encanta es eso, cómo al final una obra llama a otra y van saliendo nombres y experiencias. Bueno, Los Increíbles 2 tiene cosas muy chulas, ¿eh? Yo es que me acuerdo de ese gag, de esa batalla de Jack, el bebé, con el mapache. Me parece una escena que además recuerdo que en el cine nos hartamos de reír todos los que estábamos. Que tiene sus cositas, pero que es verdad. Y sobre todo eso, cómo se traslada la experiencia personal al trabajo y al mundo creativo. Me gustaría que nos metiéramos ya en harina y siempre dejando claro que Cory Barlog lleva implicado en la saga desde el primer God of War. Hay que decir, en cualquier caso, que esta entrega empezó a desarrollarse en 2014. Tengamos en cuenta que se lanzó en el 18, así que fueron 4 años dándole forma. La idea de trabajar en algo que no se sentía como una precuela ni nada parecido, sino más bien en una reimaginación, no vino de él, vino de David Jeff, el padre de God of War, que aunque es cierto que iba a dejar más tarde el proyecto, sí que dio las líneas maestras para lo que vendría después. Y es que había un problema que ya hemos dejado caer en este programa. Ya se había contado todo lo relevante sobre Kratos. Se había cargado a todos los dioses del Olimpo, incluido a su padre. ¿Ahora qué? Pues así es como empiezan a pensar en la posibilidad de llevar la franquicia a otra dirección totalmente distinta, cambiando de mitología. Habían agotado la griega, está bien, pero quedaban todavía muchas más. De hecho, en un principio se contempló que Kratos viajara a la cultura egipcia, pero finalmente se consideró mejor la idea de la mitología nórdica. Pero menudo cambio, ¿eh? Para vosotros fue un shock la primera vez que supisteis de todo esto, porque, a ver, al fin y al cabo esto no es Assassin's Creed, que con cada entrega viajamos a un tiempo y un lugar diferente. Kratos lo asociamos a la mitología griega. Sí, sí, claro. Yo, de hecho, para mí, es que claro, jugaron tanto con lo de es un reboot, no es un reboot, es una continuación, que hasta que no juegas y dices, vale, es que Kratos está en la mitología nórdica por esto. Ya dices, vale, esto está muy guay, esto no lo he visto yo antes, al menos yo no lo he visto en la vida, y creo que después tampoco lo he vuelto a ver. Y me parece algo muy, muy guay, o sea, él sigue siendo un personaje de la mitología griega, pero que va a tierras nórdicas, pues por motivos totalmente de dentro de él, de decir, voy a empezar una nueva vida, bueno, cosas muy humanas realmente. Y guay, es que, claro, al principio cuando no sabes nada de esto, y no sabes si esto es un reboot o es un... no sabes lo que es como... a mí me descoloca porque yo lo primero que pensé fue como, vale, van a hacer un reboot de la saga, porque si la saga tiene éxito. Pero luego, al jugarlo y ver todo el argumento, fue como, ostras, sois unos genios de la narrativa, del storytelling. Y claro, es una diferencia muy, muy diferente, al menos para mí, estoy fatal, ¿eh? Pero es una sensación muy distinta cuando te lo presentan por primera vez y cuando tú ya realmente descubres todo el pastel y de verdad que yo me quito el sombrero. Yo creo además que la cultura, bueno, la mitología más bien egipcia es rica, es súper rica, es tremendamente compleja y hay muchísimo material que sacar de ahí. Pero pasa una cosa con la mitología nórdica, que es que si lees un poco sobre ella, te das cuenta de que nos han llegado muy pocas cosas en comparación a todo lo que debía haber en su origen. Y eso hace al final que sea una mitología muy maleable, que es precisamente lo que hizo Santa Mónica con ella. Luego lo hablaremos en la historia, pero hay un personaje muy, muy nuclear en la mitología nórdica que... por cuestiones del guión, en God of War está como elidido, pero es parte de lo que podían hacer, ¿no? Gracias a que sea una cultura tan... una mitología tan abierta. Y yo creo que además, con este resurgimiento que había tenido a lo largo de la década del 2010, la mitología nórdica, en gran parte gracias a Marvel, al universo cinematográfico de Marvel, pero también a otras obras. De hecho, el propio Neil Gaiman escribió un libro sobre mitos nórdicos que para introducirse a esta mitología creo que es fantástico. Y yo creo que, y mira que me gusta la mitología egipcia, pero creo que parte de esa atracción que yo sentí por este God of War fue por conocer esta nueva mitología, y visto ahora yo creo que fue un completo acierto. Uh-huh, completamente. Sí, en mi caso yo creo que también me sorprendió ese cambio, pero al no tener la percepción de nuevo de la trilogía original, pues para mí fue como algo más natural. No tenía esa percepción de esto es lo que había sucedido hasta ahora y ahora es algo nuevo. Algo también similar a Metal Gear Solid 5, ¿no? Que yo lo jugué así de primeras porque me vino con el pack de la PS4 y claro, a mí me encantó el juego, pero la gente decía, no, es horrible, no sé qué, porque los otros Metal Gear, y a mí me encantó. Y sigo sin haber jugado ningún otro Metal Gear porque para mí el 5 me es suficiente y me mola por el tema ochentero, etc., ¿no? Pero en el caso de God of War, lo que es la mitología nórdica, la verdad que pegaba muchísimo. Aquí lo que consiste también es en la estética, o sea, Kratos funciona muy bien como héroe griego y también funciona muy bien como héroe nórdico, porque tiene ese aspecto rudo, muy masculino, etc., muy enfocado a ese tipo de ambientaciones. En la época de Egipcia, pues hombre, podría haber también tenido su momento, ¿no? Pero yo creo que Al final aquí también la serie de Vikings, que no se ha nombrado, pero la serie de Vikings en aquella época se estaba muy muy popular, ¿no? Y yo creo que eso también habrá influido de cara a cómo la audiencia está buscando ciertas palabras clave, como dicen ahora los posicionamientos del SEO, ¿no? Al final vamos por tendencias y yo creo que ellos buscaron en esa tendencia el tema de lo nórdico porque tenía mucho de cara a lo estético y gran parte de los personajes que encontramos y monstruos y tal están muy chulos porque precisamente tiene mucho, aunque sí es verdad que se ha romantizado mucho la figura del vikingo, ¿no? Porque al final era un hombre, esto del berserker, que también lo he tenido que estudiar ahora mucho con lo de berserk, este hombre también así como impulsivo y agresivo sin más y matando todo lo que pilla y genocida y tal, pues claro, todo esto se ha romantizado mucho en las series, poniéndonos con tíos buenorros como en Vikings y decimos, bueno, si lo hace el tío ese de pelo largo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el del moreno ese que sale en el Vikings, bueno, si lo hace ese tío no hay problema ninguno, ¿no? Pero al final lo romantizan de una manera que claro, pues como espectadores nos encanta, pero habría que ver en aquella época realmente lo que hicieron, porque fueron un poco animales, la verdad. Sí, sí. Es cierto en cualquier caso que está bien metida el marco contextual, el que se desarrolle en esta mitología y sobre todo siendo fiel a las raíces del personaje, porque conforme vas jugando, conforme se van desarrollando los acontecimientos, aparecen conexiones con eventos y juegos anteriores que no se sienten que estén forzados, sino que es parte de la historia, parte incluso de ese bagaje del propio Kratos. Cuando aparecen las espadas del caos, aparecen porque responden a un propósito. Cuando ves el mural ese de Fey al final del juego y ves los sucesos que han ocurrido y que van a ocurrir, que esto, bueno, ahí lo dejamos porque no sabemos en Ragnarok qué se nos va a contar en ese sentido. O, por ejemplo, la propia imagen del Kratos con esa piel blanca, pálida, aquí vemos que se debe a las cenizas que se le han quedado impregnadas en el cuerpo. Creo que son matices que ayudan a entender que este personaje no nace ahora, sino que tiene una trayectoria, pero que se ha ido puliendo y matizando. Y realmente es algo muy chulo. Pues bien, ya tenemos entonces la idea de resucitar, aunque nunca llegó a morir, God of War, la saga, llevarlo a una mitología nórdica, y con esta idea preliminar en la cabeza, el director de Santa Mónica Studios, Shannon Studstill y Cory Barlog, ellos dos se plantean convencer a Sony para trabajar oficialmente en este juego. Hay que decir que no fue para nada sencillo. ¿Por qué? Porque en la compañía japonesa eran muchos los partidarios de que la saga se tomara un descanso y que permaneciera durmiendo durante unos años. Sobre todo debido a la pobre recepción que había tenido la última entrega, God of War Ascension. Y si consiguieron convencer a los mandamases fue precisamente porque en las filas del estudio estaban veteranos de la saga que prometían y perjuraban no traicionar el espíritu de la serie. Barlog les dijo algo así, que para romper las reglas tienes que conocerlas primero. De manera que, aunque querían hacer algo distinto, no iban a aprovecharse del nombre para hacer un juego que nada tuviera que ver. Y aquí entra en juego la idea de cambiar el foco narrativo. Kratos sigue estando ahí, pero ahora conocemos que tuvo un hijo y que este es parte indispensable de cuanto ocurre en la historia. Pero ¿por qué crear la figura de Atreus? Pues bien, parece ser que durante el desarrollo inicial los directores creativos discutieron acerca de cambiar el protagonista. Incluso confesaron que Kratos era un personaje molesto, incómodo, además de que ya habían agotado todo lo que tenía por ofrecer, como hemos dicho. Seamos justos, el Kratos original solo tenía una emoción, era una piedra, y era estar siempre enfadado, cara de mala leche. Y rascar de ahí era complicado. ¿Cómo damos profundidad emocional a una roca? Pues curiosamente, la referencia que convenció al equipo para mantenerlo fue Mario, de Nintendo. Porque es para Bardock, igual que en los juegos de Mario siempre aparece el fontanero por ahí pululando, Kratos está intrínsecamente ligado a God of War. ¿Y qué pensáis sobre esto? Porque aquí se nos brinda una nueva experiencia que profundiza en el viaje emocional de Kratos, que no era nada sencillo. Pero ¿concebiríamos un futuro God of War sin Kratos? ¿Sería demasiado rupturista? Yo creo que podría haberse planteado, teniendo en cuenta que además todas las mitologías, o la gran mayoría de mitologías en mediterráneas, europeas, tiene su propio dios de la guerra, y de hecho, a juzgar por los trailers de Ragnarok, vamos a conocer al dios de la guerra nórdico en esta segunda entrega. Podría haberse planteado, no estoy seguro, también es cierto, teniendo en cuenta la figura, ¿no?, que ha sido Kratos desde un punto de vista de marketing, ¿cómo habría aceptado Sony un reboot de God of War si tampoco estaban del todo seguros con un personaje que no fuese Kratos? Porque al final, sobre todo cuando revisas los trailers del E3 de 2016, especialmente el primero, ¿no?, el de 2016, la gente se vuelve loca cuando ve a Kratos, ¿no?, porque al final God of War está tan ligado a él que, aunque podría haberse planteado, no sé hasta qué punto, con las miras con las que se hizo, no solo desde el punto de vista de historia, sino sobre todo desde el punto de vista de marketing y de ventas. Sí, porque de hecho... Sí. En Ragnarok se ha enseñado cómo es el nuevo diseño de Thor en su día, y ha habido muchísima polémica al respecto, porque como no era el Thor que vemos en las películas de Marvel, que es Chris Hemsworth, todo fuerte y etc., y han puesto este Thor que se ha diseñado, digamos, como una persona con más peso, etc., pues es como que ha desentonado muchísimo. Y otra cosa también que veo aquí es que, por ejemplo, se pensaba que iba a ser una trilogía nueva. Pero algo ha sucedido durante estos años, desde el 2018 hasta el 2022, que ha hecho que al final, creo, por lo que se parece ser, que va a quedarse en dos juegos, ¿no? En este primer God of War y luego en Ragnarok. No sé si eso quiere decir también que Kratos, digamos, no he visto nada, ¿eh? No quiero decir que no he visto absolutamente nada, que no venga la gente a pegarme hachazos. Pero me da la sensación de que podría incluso morir en este siguiente juego de Ragnarok, ¿no? Entonces, quizás podemos tener la posibilidad en un futuro de tener un juego con otro personaje, que podría ser Atreus de Mayor, o a lo mejor algún juego de Cory Barlog, pero que sea de ese tipo de corte de juego cinemático, estilo Uncharted, etc., pero que no sea de Kratos, que sea de otra cosa, porque al final el talento lo tiene y el equipo y el presupuesto está también, ¿no? Habría que ver si la gente lo aceptaría o no, claro. Pues mira, yo ya lo dije en algún podcast, pero creo que la idea de tener a Kratos y a Atreus por separado, que Kratos volviera a Esparta o que fuera otra mitología, creo que nos podría dar, y ya no estoy hablando de un God of War sin Kratos, estoy hablando de darle a Atreus la identidad propia de tener sus propios juegos. Yo creo que sí, que en este God of War se nos termina Kratos, opinión mía, veremos. Pero creo que tener por un lado el camino de Kratos con su jugabilidad más clásica, pero avanzando por ahí, refinándola, y tener a Atreus con sus propios juegos de un estilo más como los God of War actuales, como el de 2018 y Ragnarok, creo que sería una fórmula brillante por parte del estudio para contentar a todos y para tener ya no solamente dos IPs distintas, sino una saga con estas dos IPs, es decir, un universo que se nutre con ambos personajes, creo que son súper importantes. Y quién sabe si incluso dentro de la propia Sony Santa Mónica o de la propia Sony en general habrían pensado en estos dos juegos, yo también creo que se quedan en dos, como una forma de introducir un nuevo personaje, porque hacer un nuevo personaje icónico que tú digas este va a ser una mascota, por decirlo así, es muy difícil, y si viene de la mano de Kratos, literalmente, puede ser más fácil. Yo voy a lanzar una teoría. Me voy a tirar a la piscina, sin saber lo que se cuenta en Ragnarok, ¿eh? Que ya cuando salga, pues dirán, Sergio, te has equivocado completamente. Ni siquiera estoy diciendo que esto vaya a ocurrir en Ragnarok, a lo mejor ocurre en una futura entrega, pero yo tengo la teoría de que Atreus, aka Loki, matará a Kratos. ¿Por qué digo esto? Exacto. porque creo que se nos está contando, igual que en Star Wars, en las precuelas giran en torno al desarrollo de un villano, la consolidación de quién va a ser Darth Vader. Aquí está pasando lo mismo con Atreus, desde que es un niño hasta que se van a desarrollar esos acontecimientos. Y sería muy chulo porque además sería como una historia cíclica fratricida. Igual que su padre, igual que Kratos mató a su padre Zeus, que Atreus acabe con Kratos, que además es lo que se da a entender en ese mural que aparece al final de este God of War. Creo que tendría como muchas implicaciones y un toque así profético muy chulo si se explotara. Pero no sé qué pensáis, si lo veis así. Estoy de acuerdo. Sí, además, yo creo, sin saber tampoco nada, pero voy a decir que la sombra de The Last of Us 2 es alargada. ¡Wow! Y God of War, God of War de 2018 es un juego que se inspiró lógicamente mucho en The Last of Us en cuestiones de tono y en cuestiones de historia. Lo que ocurrió con The Last of Us 2 fue un acierto, y fue un acierto también en cuestión de crítica, y fue un acierto en cuestión de... Sobre todo teniendo en cuenta de que estamos ante una secuela continuista, pero que a la vez tiene que justificarse desde todos los puntos de vista. Yo tampoco creo que vayamos a tener un God of War Ragnarok en el que seguimos con Kratos hasta el final y ya está, y desarrollamos un árbol de habilidades y sigue siendo un poco lo mismo. Creo que además es que de nuevo, el cambio es necesario, y viendo lo que ocurrió con The Last of Us 2, no me extrañaría que hubiera alguna locura narrativa de por medio. Uh-huh. Para bien. Sí. Bueno, esto es interesantísimo. Tengo que decir que ninguno de los que estamos aquí, lógicamente, todavía ha jugado a nadie ha jugado a Ragnarok todavía, pero va a estar chulo porque nosotros diseñamos los informes de misión, en este caso intentando que coincidiera con la salida del nuevo. Y al igual que ocurrió con The Last of Us, el lanzamiento en PC, los de Sony se han acercado a nosotros por si queríamos hacer el análisis del nuevo. Y lo está haciendo Juanjo, ¿vale? Juanjo es el único que sabe y tiene información privilegiada sobre el argumento de Ragnarok que nosotros no. Yo no sé nada, ¿eh? Pero que nos lo contará en el siguiente programa. Así que va a estar guay tener un informe de misión del juego de 2018 y a la semana siguiente un análisis de este Ragnarok que ha salido en 2022. Así un poco que uno se complementa con el otro. Dicho esto, vamos entonces a seguir, por si nos hemos columpiado mucho, que pase desapercibido, porque hay un pasado que no se puede omitir porque ya pertenece a la historia del personaje de este Kratos y a la memoria de los jugadores. Estamos en este momento de concebir cómo plantear God of War 2018, la reimaginación. Ignoramos lo que fue Kratos, mantenemos algunas cosas. ¿Qué hacemos? Pues piensan en eso, en darle matices. Y si empezamos a pensar que lo ocurrido en las entregas anteriores no responde más que a malas decisiones y una pésima gestión de la ira. Es decir, nos planteamos si los actos de Kratos son buenos o malos y no simplemente lo hace y ya está. Y claro, eso nos lleva a la idea de la redención. Aquí tenemos a un Kratos atormentado que afronta las consecuencias de sus actos. Y el nacimiento, como ha dicho Sofía, del hijo de Barlock también influyó sustancialmente en este cambio de carácter en Kratos. Yo no soy padre, ninguno de los que estamos aquí, pero sospecho que, hombre, que tener una criatura cambia por completo tu horizonte de expectativas y las prioridades. Y bueno, en este amasijo de influencias, que ya han salido mencionados algunos juegos, hay una que está relacionada con el informe de misión que hicimos el mes pasado sobre Monkey Island, curiosamente. Y es que Barlock estuvo durante un tiempo trabajando en una fallida serie de televisión sobre Star Wars, y eso le permitió visitar el rancho Skywalker como hicieran los creadores de Monkey Island, y allí leyó algunos guiones, en concreto uno que tenía como protagonista al emperador Palpatine, y descubre que se trata de una historia emocional, empática, que describía cómo este villano se convertía en ese ser despiadado que conocemos todos, ese paso a las tinieblas contado de una forma humana. Pues bien, con Kratos va a pasar algo parecido. Él tiene que lidiar con la pérdida de su esposa, pero también con la educación de un hijo al que tiene que enseñar cómo ser un dios, al mismo tiempo que Atreus le va a enseñar cómo volver a ser humano. Que esto es algo interesantísimo. Creo que normalmente se conciben las relaciones padre-hijo siempre de un grado, de arriba hacia abajo. Y muchas veces somos los hijos los que tenemos que enseñarle cosas a nuestros padres. Y hay una relación que va en ambas direcciones y que normalmente no se comenta. Y esto se ve en este juego. Sí. Kratos, yo creo que sobre todo necesitaba una relación significativa y duradera durante el transcurso de algún juego, ¿no? Porque al final, en la trilogía de God of War, todo el drama, ¿no?, que vive Kratos se vive a través de una cinemática, ¿no? No es algo que sea duradero en el tiempo. Lo que vivimos es la ira y la venganza de Kratos, no lo que le ha llevado, ¿no?, a eso. Y creo que ha sido un acierto, ha sido además un poco este tipo de historias tienen este molde, ¿no? O sea, dos personajes en contraposición que tiran el uno del otro, eso crea una dinámica atractiva al final, y al final uno acaba siendo un poco parte del otro, que es lo que tú has dicho, ¿no? Uno aprende a ser un dios y otro aprende a ser un poco más humano. Y yo creo que además lo que decimos era algo necesario, era algo que se resolvió muy bien. Y además, lo que me gusta sobre todo de God of War, de este God of War, es que vemos a un Kratos que ha intentado rehacer su vida hasta el punto de haberse ido a otra mitología diferente y no lo ha conseguido. No ha conseguido ser un padre, no sabemos si ha conseguido ser una pareja, no ha conseguido ser humano. Lleva 10 años siendo básicamente un padre ausente, y es precisamente este viaje lo que le va a enseñar a ser ese padre que nunca ha sido. Me parece muy interesante este cambio que el propio estudio veía que necesitaba Kratos, pero no, nos encontramos con una persona realmente que a la que sus fantasmas todavía le han perseguido hasta el punto de, en una década, apenas haber cambiado, ¿no? Sí, muy cierto. De hecho, yo planteo hasta cierto punto que esto es lo que no pudimos ver al inicio de la saga en sí, porque ya empezaba pues con el asesinato propio de su mujer y su hija, y realmente esto es lo que yo me pregunto, ¿cómo era Kratos antes? ¿Sabes? Cuando antes de que sucediera todo, que diera inicio God of War 1, ¿era así? Seguramente no, porque obviamente ahora tiene no una, sino muchísimas losas a las espaldas, losas emocionales, y bueno, y gente que le persigue por quién ha sido. Y es como, ostras, yo me lo planteo, digo, ¿cómo era antes Kratos como padre, ¿no? Porque también, ¿cómo le influiría que su padre fuera quien era? Bueno, Zeus, básicamente. Y claro, son dos Kratos distintos que, quieras que no, puede parecer, y bueno, de hecho creo que sí, que en este God of War 2018 es donde más vemos no solo la humanidad de Kratos, sino cierta progresión, ¿no? Sobre todo por el hastío, por el cansancio, por el yo solo quiero estar tranquilo, dejadme en paz, que bueno, que es mucho más de lo que hemos visto de él como ser humano, bueno. A pesar de que no es un humano mortal, pues en lo que teníamos antes de saga. Y verlo ahora con todo lo que tiene encima, con el solamente querer huir de quien era y estar tranquilo, y ver cómo le afecta eso en su forma de ser como padre, es un Kratos muy distinto al que yo me hubiera esperado antes de este juego, antes de este cambio. Y cómo eso le afecta, cómo es esa... Bueno, no es ni una frase, es el boy, el chico, en plan de, por favor, mucho sufrido yo ya en la vida, no me toquen las narices. Porque al final es un padre cansado de la vida, o sea, no tiene otra. Él, no, es verdad, le han pasado mil cosas, la vida le ha quitado a su mujer dos veces, Y es un tipo de padre muy interesante de retratar en un videojuego, de También plasmar su imagen. te digo, creo que el mensaje que también lo ha dicho Víctor, eso de irte al lugar más lejos posible, tratando de escapar, de huir, pero tarde o temprano te tienes que enfrentar a todo eso que has dejado atrás, porque te va a perseguir también, es esa mochila que vas llevando. Y tienes que rendir cuentas por tus acciones. Está muy bien que él ha perdido a su mujer, a su hija, todo lo que tú quieras, pero la trilogía original, con muchos matices, con muchas notas a pie de página, era la venganza como motivación, que es un tema explorado desde los primeros relatos monomíticos, pasando por las obras de Shakespeare. Pero aquí aparece la figura del hijo, y el hijo también a él lo hace vulnerable. Él ya no responde solo ante sus actos, sino que cualquier cosa que le ocurra a él le puede afectar a esa criatura que tiene al lado. Y creo que ese matiz de un Kratos que siempre ha sido como invencible, verlo frágil, a mí me interesa muchísimo. Y a mí me está recordando un poco también a la historia de Guts en Berserk, porque hay una frase que él dice, que dice: mi espada siempre ha sido muy pesada, pero una vez que rescata a Casca y tiene que su pareja y tal, y tiene que viajar con ella para intentar descubrir la manera de recuperarla a ella, la cordura, después de lo que pasa en el eclipse, pues dice: mi espada siempre ha sido muy pesada, pero digamos que es el doble de pesada cuando estoy con ella, porque ya no tengo que pelear solamente por mí mismo, donde yo puedo hacer lo que me da la gana y ya está, sino que tengo que pensar en los demás. Estoy pensando en cómo delegar, ¿no? Y a partir de ahí se crea un grupo de personas que le siguen y que son como admiradores, por así decirlo, del propio Guts, que le ayudan en cuanto a, por ejemplo, una chica se dedica, que es Farnese, a cuidar a de Casca, otro es Sérpico, que le ayuda en algunos momentos de la batalla cuando las cosas se ponen más complicadas, etc., ¿no? Y tiene como que delegar en esas personas. Hasta entonces era una persona, como habéis comentado alguna vez, como una roca, que no tenía casi la emoción, era una emoción compungida, como cerrada, ¿no? Que habla al final de la masculinidad también, ¿no? En la vida real. Entonces está guay darle ese otro enfoque y ver también que es un ser humano y que también no solamente tiene ira por la venganza y ya está, que es como algo muy simple, sino que a lo mejor siente ira porque no se puede comunicar bien con su hijo o no le entiende, ¿sabes? He mencionado, bueno, han salido muchos ejemplos y además todos me parecen fantásticos. El de Berserk y el peso de la espada también me parece como que tiene detrás una imagen muy fuerte, una simbología. Pero por si no es suficiente, para los fans de Marvel traigo otra comparación comentada, subrayada por el propio Barlock. Él decía que ya se habían contado muchas historias sobre Hulk y que ahora tocaba contar la de Bruce Banner. Yo estaba pensando, preparando el informe, siempre trato de pensar el año del lanzamiento. Ahora está muy, muy cercano, 2018. Es que eso fue ayer, no, no me ha costado demasiado. Todos habíamos nacido, de los que estamos aquí, eso es una ventaja. Pero yo no sé si hubiera sido posible hacer este juego 10 años antes, por ejemplo, porque esta madurez narrativa, el cambio de intereses en lo que se cuenta, me da que va de la mano con la evolución del videojuego como medio expresivo, que de repente llega una generación de títulos, no sé, como The Last of Us, Journey o tantos otros, que quieren contar otras cosas, que hay más voces. God of War es 2018, ya es hijo de esa tendencia, ya hay detrás una lista enorme de videojuegos. Pero es que esto a lo mejor en los 2000, en los albores de los 2000, ni siquiera entraba en la cabeza de alguien. Que cuando aquí hablábamos de Doom, que es anterior incluso, se decía que el guión era poco menos que una excusa, era pues como el guión en una película porno. Y esto lo decían ellos. Y ahora no estamos en ese punto. Habría sido, yo creo que habría sido completamente imposible en 2008, exactamente 10 años antes de este juego, que hubiera salido de ningún sitio. O sea, además, incluso desde el propio punto de vista técnico, podrían haberse planteado. Bueno, no, no es que podrían haberse planteado. God of War 3 se planteó como una entrega con más guión, más emocional, algo más madura. Y no lo fue. Al final siguió siendo un poco lo mismo, con ciertas pretensiones que ni siquiera salieron bien, porque estaban un poco entre esas dos aguas. El cambio de década, yo creo que también fue un poco de cambio de la adolescencia, ese principio de la adultez del videojuego, con juegos que podríamos decir, no sé hasta qué punto, ¿no? Este tipo de juegos, que yo creo que todos sabemos cuáles son, además con una relación muy marcada entre los personajes. Creo que el pistoletazo de salida lo dio Bioshock Infinite, y estamos hablando de 2012, y además fue un juego con un desarrollo súper tumultuoso. Y luego The Last of Us salió en 2013, y luego ya ahí empezó un poco la rueda, ¿no? Ahora Bioshock Infinite nos parece como eso, una primera aproximación también muy burda a este tipo de videojuegos. Pero sí que es verdad que fue el pistoletazo de salida, y que por aquel entonces sí que se decía que era... Cuidado, esto es otra cosa. Hemos entrado en otra etapa y en otro paradigma del videojuego. Creo que no 2018, sino mediados de la década de 2010 era el momento perfecto. Sigo hablando además de The Last of Us, porque no creo que sea, especialmente dentro de Sony, no creo que sea una coincidencia que dieran luz verde a este tipo de proyecto un año después de que se estrenara, con el éxito que se estrenó The Last of Us. Y luego, además, creo que tiene mucho mérito la parte técnica, ¿no? La parcela técnica, todo ese plano secuencia, pero también incluso para una PS4, estamos hablando de que una PS4 en mitad de su ciclo de vida, creo que God of War hizo un trabajo, o se mostró al menos gráficamente, fantástico, y desde otros puntos de vista, también la música, el sonido, la propia kinestética, creo que fue en su momento uno de los pináculos de la consola, y bueno, en general yo creo que fueron aciertos tras aciertos, lo que hace al final, ¿no?, que una obra se cree en el momento adecuado, no justo cuando tiene que hacerse. Has mencionado The Last of Us. Efectivamente, creo que la referencia es inevitable por muchos motivos. Fijaos que hemos hablado de Atreus, de cómo el personaje lo cambia absolutamente todo en un punto determinado del desarrollo muy temprano. Lo cambia todo y para mejor. De hecho, el diseñador principal de niveles, Rob Davis, él señalaba cómo la inclusión del chico permitió oportunidades jugables insospechadas, también en la narración de la historia. Y en cuanto se dio a conocer el hecho de que este viaje estaba protagonizado por Kratos y su hijo, efectivamente, empezaron a salir esas comparaciones con The Last of Us, que yo sé que, Víctor, tú vas un poco más lejos, no te quedas en esa superficie de esa relación de lo que podría ser un padre con Ellie, que no es su hija biológica, pero es cierto que se comporta en ocasiones como si fuera su hija. Pero ¿había realmente esa inspiración detrás? Pues lo cierto es que sí y no. El equipo reconoce que el juego de Naughty Dog fue una referencia, pero no en lo narrativo, sino en cómo podría funcionar un compañero en el juego sin caer en que fuera una especie de escolta. Todos recordamos a Ashley en Resident Evil 4, lo odioso que resultó y tantos otros juegos. De hecho, Bioshock Infinite pretendía también cambiar eso. Fijaos cómo estamos conectando juegos que han salido ya mencionados. Pero no fue la única influencia, no solo The Last of Us estaba ahí en el radar, en este mapa que estamos trazando. Había más, y esta yo sé que os va a gustar, porque se trata de From Software. Tanto Dark Souls como Bloodborne fueron importantes para definir las mecánicas, el diseño de niveles y esos elementos sutiles de la narración. También Resident Evil, que es una saga que a Cory Barlog le encantaba y que, bueno, que había conseguido reinventarse con ese Resident Evil 4, precisamente, en 2005, y de nuevo otra vez lo haría con el 7 en 2017, ya más adelante. Pero qué curioso, ¿eh? Cómo estamos hablando de juegos que comparten conexiones más allá de la historia, porque pensar en From Software a la hora de hablar de God of War no tiene mucho sentido a priori, pero hay cositas en el escenario, esos atajos que cumplen un propósito y, bueno, alguna relación, aunque sea muy superficial, sí que podemos llegar a trazar. Y Y hablemos un poquito sobre la ambientación, ¿eh? Porque os decía que en un primer momento se contempló llevar a Kratos a Egipto y que si no se hizo fue porque era un mundo más vinculado a la civilización y por tanto menos aislado. Que Kratos interactuase con mucha gente era algo que no les hacía demasiada gracia. Lo interesante era precisamente el ser un extraño en una tierra desconocida. Y quizás, bueno, algunos se hagan la pregunta de cómo llega el fantasma de Esparta hasta Escandinavia y cómo encaja con la idea de los dioses griegos. Pues el equipo, cuando le preguntan, se sale un poco por la tangente. Cuando les preguntan, dicen que todo está conectado y que las diferentes culturas, en realidad, lo que pasa es que coexisten. Que después de God of War 3, lo que ocurre es que Kratos no destruyó lo que se creía que era el mundo entero, sino solo la parte gobernada por el panteón griego. Es más, ellos dejan la puerta abierta a que en el futuro exploremos, pues no sé, la mitología egipcia o la maya, por ejemplo. Pero yo quiero ya empezar a abrir melones, ¿eh? Yo ya he salido aquí mencionado, me estaba mordiendo la lengua y digo, todavía no voy a decir nada, pero ¿recordáis qué fue lo más comentado durante la promoción del juego, durante los análisis, videoensayos de 500.000 horas en YouTube? Efectivamente, lo que ya ha salido aquí dicho en alguna que otra ocasión, el plano secuencia. Como sabéis, God of War se cuenta a través de una sola toma, sin cortes de cámara, sin pantallas de carga, ni fundido a negro entre escenas. Y ahora sabemos que aproximadamente el 40% del equipo, es decir, la mitad del estudio, no estaba de acuerdo con la decisión, porque implicaba aumentar los costes de producción y el trabajo que requería hacerlo. A esto se suma que no había en aquel momento, 2018, en el momento del desarrollo eran incluso anterior a 2018, no había precedentes en videojuegos, y menos en un AAA. Curiosamente, el único que utilizó también esta técnica del plano secuencia fue Hellblade, que comenzó su desarrollo también en 2014 y se lanzó 8 meses antes. Costó convencer a los indecisos, eso es lo que cuentan, pero que cuando todos vieron el resultado, finalmente, bueno, se rindieron a la evidencia y entendieron su visión. Ya no se trata solo del plano secuencia, sino de que sea una cámara al hombro. Que en los juegos clásicos, si lo habéis visto, había un tiro más general que permitía ver la acción en pantalla de una forma más accesible. Y aquí Barlog acerca la distancia de la cámara con un enfoque con mayor intensidad dramática, si queremos decirlo así. Me gustaría que habláramos sobre esto, el tema del plano secuencia y todo lo que hay alrededor, porque a mí personalmente me agota bastante y creo que desmerece el resto del trabajo de producción que tiene este juego. Quedarse con el titular de ¡ay, qué chulo tiene un plano secuencia! Cuando además en un videojuego hablamos de cámara, pero en un sentido figurado. No hay ninguna cámara, no hay ninguna lente, ningún objetivo, porque todo está renderizado y hecho con un programa de ordenador. Creo que meter el recurso del plano secuencia en una película, en una obra audiovisual, tiene que responder siempre a una intencionalidad y a algo que tú quieres contar que se va a ver reforzado con esa técnica. Y yo tengo dos ejemplos completamente opuestos. Por ejemplo, 1917, que es una película relativamente reciente, que a lo mejor habéis visto, precisamente centrada en el tema de la Primera Guerra Mundial, que se cuenta a través de los ojos de un soldado. Es un plano secuencia, pero es un plano secuencia que te transmite esa angustia de meterte en las trincheras, en los bosques, en los pueblos en ruinas. Cumple ese propósito que os cuento. Y luego hay otra, Birdman, que ganó además el Oscar, me acuerdo de aquel año en la que se montó, que cuenta una historia, bueno, de un actor que tiene que recuperar aquellos días de gloria, que va a hacer el estreno de una obra teatral en Broadway. y que para mí personalmente es más una peripecia, un fuegos artificiales de Iñárritu que algo que te quiera contar algo. Y siento extenderme, pero bueno, quería decirlo, que el plano en secuencia aquí en God of War creo que es interesante, pero que para mí no lo es todo, ni muchísimo menos. Sí, no, estoy muy de acuerdo. La tipología de los planos responde a la intención de transmitir algo. El plano secuencia en este caso es más un reto técnico que otra cosa, porque ya no solamente es que no haya ningún cambio de cámara, ya la cosa viene por el reto técnico de, vale, no vamos a cortar la cámara para poner una pantalla de carga para que sea todo plano secuencia. Y es cierto, no me había planteado nunca más allá del reto técnico, porque al final la cabra tira al monte y yo cuando pienso en esto es como, ostras, han tenido que pensar mil cosas, han tenido que pensar esto, lo otro, tal, esto no puede cargar una pantalla en negro porque nada, no sé qué. Pero es cierto que no me había planteado lo más básico que es por qué lo hacen. Y creo que es lo más amigable igualmente a nivel de tampoco, es que no es un plano realmente, es un movimiento de cámara. Entonces, planos tienes de todos tipos. Hay acercamientos cuando están en la barca y se ve a los dos que están hablando, a Atreus y a Kratos. Hay planos súper lejanos para que veas tú pues, todo el escenario. Yo qué sé, la estatua de Thor creo que era, etcétera. Quiero decir, yo creo que fue más una intención de vamos a hacer algo que no se haya hecho nunca y que quede espectacular y que podamos usarlo como marketing, que quieras que no, es una razón muy importante. De hecho, todas ellas son razones muy importantes y combinadas. Pueden tener un impacto en las ventas del juego, que es para lo que están aquí al final. Pero no, es cierto, el tema del plano secuencia, si no está justificado más allá de esto, pues hombre, a nivel cinematográfico es verdad que no se es fiel a lo que debería responder un plano secuencia, pero para decir, oye, hemos hecho esto, esto no se ha hecho en un juego triple A y es todo el rato así y mirad qué currazo y tal, pues oye, a nivel de marketing les ha funcionado un montón, eso es innegable. Sí, y es que además, lo habéis dicho muy bien, creo que la pregunta importante es ¿por qué? Este juego necesitaba muchas cosas para avanzar, para evolucionar y para madurar. Quizá lo último que necesitaba era un plano secuencia. Es algo que podías hacer y es algo que de hecho hicieron, pero no es algo que la propia obra necesitara. Es lo que ha dicho Sergio además. No es que el plano secuencia es una herramienta. El plano secuencia per se no añade nada. Lo que yo creo que ocurrió aquí es que el plano secuencia, de acuerdo, es una herramienta, pero es una herramienta del cine. Y hacer un juego que sea entero un plano secuencia, creo que también daba un poco esa sensación de hemos madurado, ya no solo por los temas, por el tono, por la jugabilidad o por lo que quieras, sino hemos madurado porque nos hemos acercado al cine, que es una concepción completamente errónea de la madurez del medio. No es que el videojuego tenga que acercarse al cine para madurar o para avanzar de ninguna forma, pero sí que es verdad que es un pensamiento hasta cierto punto asentado, sobre todo por el público que no está muy metido dentro de las esferas más centrales del videojuego. El público, no me gusta llamarlo así, pero podríamos decir como el público mainstream, entre comillas. Con todo y con eso, creo que salvan la papeleta. Sigo creyendo que no es algo que el juego necesitara. Y salvan la papeleta porque yo creo que un plano secuencia es está bien hecho cuando no te das cuenta de que es un plano secuencia. En el momento en el que te das cuenta, y además hay un ejemplo que siempre me acordaré, que es una película que se estrenó también en 2018, que se titula Largo viaje hacia la noche. Es una película china que en un momento al final tiene un plano secuencia de 40 minutos, que santo Dios bendito si te das cuenta de que es un plano secuencia, porque te quieres pegar un tiro a los 10 minutos. Y aquí no tengo esa sensación, ¿no? Y yo creo que salvaron bien la papeleta porque dentro de que es un plano secuencia es la cámara siempre es muy ágil, siempre está enfocando, desenfocando, acercándose, alejándose, las escenas de acción, nunca está quieta, ¿no? Y yo creo que si solo vas a elegir un recurso, como es el plano secuencia, necesitas que sea ágil, necesitas cambiar, necesitas modificar planos, necesitas variar, ¿no? Un poco la iconografía visual que estás teniendo en pantalla para no saturar al jugador en este caso. O sea que dentro de que no creo que fuera algo necesario y que creo que los motivos eran un poco externos al propio recurso, creo que salvaron la papeleta. Yo en mi caso creo que tanto como pasa en el cine como en este caso de este videojuego, es realmente un falso plano secuencia, ¿no? Porque es como que realmente estrictamente al 100% creo que tampoco se podría considerar a lo mejor que está 100% bien hecho. De hecho, la película esta de Birdman me suena también que claro. Fue en la época del 2014, también había momentos ahí de errores muy puntuales, pero bueno. Se suele considerar que es muy difícil el hacerlo 100%. De hecho, respecto a este tema, yo lo tenía luego apuntado para el tema de la jugabilidad, que ahí me suena de que, porque yo estoy hablando un poco de memoria de cuando yo jugué hace 4 años, no estoy hablando de a día de hoy, ¿no? Pero digamos que me suena que incluso en momentos de pelea, etc., como que la cámara se giraba de tal manera y tal que impedía ya el plano secuencia en sí. Y luego hay otros momentos que también se nota, por ejemplo, en el tema de la barca, cuando estás así como explorando ciertos sitios y tal, que hay ciertos cortes, que como que da la sensación que al final técnicamente tiene que cargar el siguiente nivel y lo hacen de unas maneras que a veces es como para que tú no percibas que se está cargando nuevas cosas, porque no hay pantallas de carga, efectivamente. Una vez que le das a iniciar partida, tú continúas y pararía en el momento en que hay créditos finales, ¿no? Pero que no hay esas pantallas negras, pero sí hay como ciertas trampas técnicas que también se han visto en otros juegos, como por ejemplo The Last of Us 2, pasaba mucho cuando estaban como en un pasillo, estaban intentando hacer así como un sigilo de pegarse a la pared, digamos, el personaje, y tardaban un X de tiempo para cargarle el siguiente nivel sin que lo percibieras, con lo cual parece muchas veces que hay una continuidad, pero realmente no lo hay, y ni siquiera en el cine a lo mejor se logra al 100%. Yo creo que es más, sinceramente, por decirlo así, la pedantería de decir que vamos a hacer un juego con el tema de plano secuencia continuo, que luego realmente que responda, como habéis dicho, a una motivación necesaria de verdad, y segundo, porque realmente valga para algo, ¿no? En cuanto a, no sé, o como que realmente no se cumpla 100% y como que queda muy bonito para ponerlo en la prensa y para decir, este juego es el primer videojuego que tiene un plano secuencia del principio a fin y todo este tema, ¿no? Al final también funciona mucho estas cosas, sí. Uh-huh. Voy a sacar a relucir la carrera de comunicación audiovisual, que para algo la tengo, para tener un podcast, pues por lo menos que poder lucirla. A ver, efectivamente es un... Bueno, en este caso es que hablamos de plano secuencia, pero partiendo de la base de que no hay cámara. Quiero dejarlo claro, porque es que esto no es una película. Pero si lo fuera, el plano secuencia no deja de ser la realización de una toma sin cortes. En esa toma tú puedes hacer lo que tú quieras. Traveling, diferentes tamaños de plano, ángulos, lo que tú quieras, siempre que no cortes. Es una técnica de montaje, donde no hay precisamente un montaje, no hay un corte. Pero tiene que haber efectivamente una ventaja dramática que te aporte algo. Yo siempre pienso en la semiótica de la imagen. Cuando tú en una película de Disney te presentan al villano con un contrapicado, ese contrapicado te lo dan porque te sitúa, te da un punto de vista donde ves al personaje con un punto de vista sombrío, te sientes en inferioridad ante ese villano que te están presentando. Pienso en videojuegos, en Hellblade, que fue el juego que empezó a desarrollarse el mismo año, curiosamente, con la misma idea. Y ahí lo entiendo, porque ese plano secuencia te sumerge en la angustia de la protagonista, en los miedos, en lo que está experimentando. Y aquí yo no es por deslucir ni mucho menos, esto tiene un trabajo, no de cámara, de coreografía del camarógrafo, que en este caso no existe, pero sin el storyboard, de plantearlo, de cómo hacerlo para contarte esa imagen sin hacer ningún tipo de corte. Pero no siempre sale bien. Aquí creo que era innecesario, pero también hay grandes nombres que lo han usado y también pienso que sea innecesario, ¿eh? Que no. Hitchcock, cuando hizo La Soga, tú ves La Soga, que es de las primeras que se considera que emplea o lleva al mainstream el plano secuencia, y parece una obra de teatro en un apartamento. Para mí no me aporta demasiado. Quiero decir, está ahí. Y ya está. Creo que había que comentarlo porque en su día se dijo mucho, en todos los análisis se comentó como una manera, como lo que ha dicho Víctor, de madurez del medio. Y creo que la madurez está, es verdad, en cómo se te presentan las cosas, en lo visual, pero también en otros puntos. Y vamos a ir concluyendo todo lo que tiene que ver con el bloque del desarrollo, porque tenemos aún muchos temas que tratar, pero en lo relativo a la jugabilidad, que ya digo, luego espero que tengamos ocasión de explayarnos más, sí que me gustaría adelantar que en un principio no iban a aparecer las espadas del caos. El diseñador principal del juego, Jason McDonald, había trabajado en la serie desde el original, desde la primera entrega, y él consideró que el hacha aportaba una nueva manera de hacer las cosas. Sobre todo le gustó mucho la mecánica de lanzarla y que volviera a Kratos, que yo reconozco que también me tiré todo el juego lanzándola a ver hasta dónde llegaba, dónde se quedaba clavada y luego regresaba. Es verdad que el combate se siente un poco más lento, menos ágil que con las espadas del caos, pero al mismo tiempo aportaba una complejidad estratégica en los enfrentamientos. Barlock, de hecho, menciona una vez más a Dark Souls en este sentido, en esto de esa complejidad estratégica en las batallas, y también en la idea de ir desbloqueando caminos, ciertos atajos o accesos rápidos que respondieran a un propósito. Ah, y una anécdota graciosa sobre Atreus, y ya concluyo, porque durante el E3 de 2016, GameSpot publicó que el nombre de Kratos, o sea, que el nombre del hijo de Kratos iba a ser Charlie. Barlock evidentemente lo negó, se echó a reír, pero bueno, la verdad es que si lo piensas, hay un personaje de Final Fantasy XVI que se llama Joshua. ¡Joshua, cómete el pollo! Pues el hijo de Kratos podría llamarse Charlie, ¿por qué no? Pero no, vaya nombre. Poco después, en enero de 2017... cuando un fan se puso a escuchar el tema de obertura que ya había salido del juego, se dio cuenta de que había una serie de pistas en esas voces que suenan que permitían sacar en claro que el nombre era Atreus. Efectivamente, así fue. Y la idea de la anagnórisis, esa revelación sobre su auténtica naturaleza, es una de las, bueno, de las partes nucleares de la historia, ¿no? La revelación de que en realidad Atreus es Loki. Que es una cosa curiosa, y quiero concluir así porque, Tony, yo no sé si tú te acordarás que cuando muchos vimos los trailers del juego y decíamos, el juego sale tal día, lo dijimos, yo dije en antena, aunque esto no sea la radio, dije, al niño lo matan. El niño muere. Y de no, acuerdo. Y no lo matan, ni mucho menos. Sí, sí, sí. Quería recordarlo. Pero en este punto, que ya hemos hablado bastante del desarrollo, creo que es fundamental la música. La música, que además la hemos escuchado recientemente en una serie que está en Amazon Prime Video, que tiene que ver con ciertos anillos. Sofía, cuéntanos un poco esto de la banda sonora, quién está detrás y todo esto. Pues muy bien, voy a empezar a hablar sobre el tema de la música y la banda sonora. Lo primero que hay que decir es que esta banda sonora fue lanzada el mismo día de lanzamiento, el día 20 de abril de 2018, por Sony Classical Records. Y el compositor, como has dicho, Sergio, es Bir McCreary. Bir McCreary no solamente es conocido por la serie de Los Anillos del Poder, que es muy reciente, es de este mismo 2022, sino que también había formado parte de otras bandas sonoras de algunas series de televisión, como puede ser Battlestar Galactica o The Walking Dead, de la cual yo soy bastante fan porque me parece que pegaba bastante con la ambientación que quería contar y pues digamos que forma parte de ese relato. En el caso de la banda sonora, al igual que el resto del juego, empezaron a hablar de ella en el año 2014, 4 años de antes de su lanzamiento. Y en el estudio de Santa Mónica empezaron a tener los primeros contactos los propios productores del juego, como fueron Peter Scatruto o Keith Leary, y hablaron sobre este proyecto secreto, que digamos que en ese momento no se conocía como God of War. En el caso de escoger a Bir McCreary, fue así porque ya habían tenido relación, digamos, estos dos productores y él, en otro juego que es bastante desconocido, llamado SOCOM 4 US Navy SEALs, que es el típico juego de pues tema militar, que no tuvo casi recepción muy buena, pero digamos que destacaba bastante la banda sonora, ¿no? En cuanto a la temática de la banda sonora en sí, pues lo que querían centrarse es un poco en la música folk, en el folclore de la mitología nórdica, y para ello utilizaron instrumentos étnicos de esa zona, de la parte nórdica. también la parte vocal y la temática más clásica ayudó, digamos, a componer esta banda sonora. Y MacReady se entera de que va a ser God of War en el momento en el que están hablando del tema, un poco de ellos como que van sacando pistas de que va a ser relacionado con el tema nórdico, y a pesar de que la trilogía clásica era la mitología griega, pues digamos que él se va dando cuenta de que realmente va a ser el siguiente God of War. Uy, pero qué bueno, raro, sí. Esto de trabajar sin saber en qué, ¿no? Sí, un proyecto secreto, digamos, yo creo que intentaban evitar filtraciones porque estaba, imagino, en las partes más tempranas, ¿no? La música al final suele estar, digamos, en la parte inicial. A lo mejor el guión siempre se deja como para el final, pero digamos que lo que es la banda sonora en sí suele tener bastante componente, ¿no? Y también puede ser, pienso yo, que aparte de todo lo que has dicho, que seguro que es verdad, creo que en este caso, que era un nombre consolera, God of War, te condiciona, te predispone a componer o a pensar en torno a God of War de una determinada manera, ¿no? Puede ser que también, en ese sentido, claro, si no te lo dicen, bueno, o te dan unas pinceladas de brocha gorda, es incluso mejor. Sí, porque le permitía una creatividad mayor, a lo mejor, de lo que de la otra manera lo hubieran limitado, ¿no? En el caso de lo que viene siendo el desarrollo de la banda sonora, al principio habló con estos dos productores, pero luego comenzó a conocer a Corey Barlog, y empezó a hablarle de cómo iba a ser la parte narrativa del juego, ¿no? De cómo tenía esta visión primera, de principio, de cómo iba a ser este siguiente God of War. Y después de hablar con Barlog, el compositor se dio cuenta de que la franquicia iba a estar en buenas manos, ya que el compositor era fan de God of War 2, el cual también había dirigido Barlog. Es decir, el tema de cómo él mismo, Bill MacReady, era bastante fan ya de la trilogía clásica, y en concreto este God of War 2, con lo cual le iba a dar cierta base para poder luego desarrollar esta banda sonora para este juego de 2018. Durante estas charlas con Corey Barlog se dio cuenta de que tendría que componer música nueva y no podría haber usado lo hecho ya anteriormente en la trilogía clásica, ¿no? Aunque dice que había amado estos juegos anteriores, el compositor no los veía emocionalmente dinámicos en cuanto al tema musical, porque según sus recuerdos de los primeros juegos de la saga, al menos se inspiró solamente en los sonidos como los grandes coros, los golpes de tambores, y los reinventó con la ambientación nórdica. Para asegurarse de dicha ambientación, MacReady se pasó durante meses investigando y escuchando música de tipo folk vikingo, lo que dio lugar a una instrumentación exótica, así como lenguajes de varias tradiciones del folk del norte de Europa. También quería que la banda sonora fuera grande y variada, que estuviera llena de picos y de bajadas, como sucede también en la propia parte temática, narrativa, y también que tuviera esos pequeños encantamientos y piezas musicales ambientales gigantescas que permitieran, pues, este tipo de oda a la mitología nórdica. En cuanto a los temas así más desgranadamente, pues el tema principal de Kratos tiene como características instrumentos orquestales bajos, como un coro de Islandia, que por lo que mira, oímos mira en las palabras. Sí. Vamos a oírlo. A mí esto me pone los pelos de punta. Yo te lo comentaba antes de grabar. Tiene como un toque así Skyrim, ¿verdad? Esto de los coros épicos. Mucho. ¿Será que son ambos de ambientación nórdica y por eso tienen como esta similitud o qué? Ni idea. Podría ser. Lo que está claro es que como Skyrim en esa entrega pues también había sido hace años anteriores muy escasos, pues digamos que la ambientación nórdica estaba de moda, ¿no? Porque también la serie esta que he comentado de Vikings empezó en 2013, ha tenido 6 temporadas y digamos que el pico de popularidad pues estableció justo en medio del desarrollo de este juego, ¿no? Entonces las percusiones que utilizó para el tema principal de Kratos, que es este God of War que vemos desde el inicio del juego, también incluía percusiones tipo folk e instrumentos de cuerda nórdicos, como la Nichelharpa, que se puede llamar, en español se suele llamar viola de teclas, y también otros instrumentos así tradicionales como la zanfonia, que son también como instrumentos así de cuerda, parecidos a un violín, ¿no? Si lo vemos, digamos, exteriormente, tienen ese aspecto, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama? Por buscarlo. Zanfonia. Zanfonia. Voy a ponerlo en Google Imágenes. Sí. ¡Uy, qué cosa más curiosa! O sea, tiene un aspecto como si fuera una como si fuera la caja de una guitarra, por así decirlo, pero abierto por la mitad y lo toca sentado. O sea, es que no sé, es como, es muy extraño. También me recuerda como un violín partido por la mitad, es un poco confuso, ¿eh? Sí, yo cuando fui a buscarlo documentándome vi las imágenes y digo, madre mía, estos instrumentos no los he visto en mi vida, la verdad. No soy muy ducha en cuanto a instrumentos, de cómo se llama cada uno, no los distingo bien, pero digamos que sí, que se inspiraron muchísimo en usar este tipo de instrumentos más tradicionales. Y en el caso del tema Witch of the Woods, que está ambientado en el personaje de Freya, se utiliza un instrumento de la época del Renacimiento y del Barroco llamado viola da gamba. Esto sí es verdad que estaba como en portugués, no sé si en español hay un apelativo así que pueda equivaler. Mira, los comentarios a lo mejor nos lo pueden comentar algunos oyentes, pero el caso es que este viola da gamba es un antecesor del cello moderno, de un instrumento que a día de hoy se utiliza, claro, bastante a menudo. Entiendo que es esa cuerda que suena en todo momento en la canción. Vale. Es muy, muy chula la canción de The Witch of the Woods y la verdad que, bueno, cada personaje tiene su propio tema, ¿no? En el caso del extraño, que luego ya descubriremos que es Baldur, que es el hijo de Freya, en la canción Deliverance se utiliza otro instrumento llamado violín Hardanger, que también es de esa zona de ahí, de Noruega, de Suecia, y con ese instrumento pues se fue generando también esta pista, ¿no? Esta canción. En cuanto al desarrollo de la banda sonora, el primer tema que se compuso fue el de Memories of Mothers, que al principio iba a ser un tema dedicado para Kratos, pero al final se hicieron varios borradores con diferentes variaciones y se dieron cuenta de que era muy triste, tal como lo estamos escuchando sí, de fondo. Sí, es que, bueno, es preciosa, pero tiene un punto así melancólico, un poco también enigmático, ¿no? De no sabes lo que va a ocurrir. Da la sensación. Y maternal. Y maternal. Suena más, sí. Muy maternal, como si fuera una nana en ese aspecto. Entonces se dieron cuenta de que tenían que crear otro tipo de tema para Kratos, ¿no? Porque tenía que ser más masculino, sin miedos, más rudo. Y por eso el compositor tuvo que trabajar durante meses con varias personas del juego, además de con el director musical, que claro, dentro de la banda sonora no solo está el compositor, ¿no? Sino que este director musical, que se llama Chuck Dowd, se encargaron de crear ese tema para Kratos. El compositor se quedó satisfecho y esta melodía que escuchamos de Kratos, la de God of War, la podemos encontrar en varias escenas, como ha comentado antes Tony, y es como el tema más común del juego. Las tres notas que más destacan de este tema también se pueden escuchar en esta canción, porque es como que van destacando a lo largo de ella. Y digamos que de forma promocional, la banda sonora se tocó incluso en la conferencia de prensa en el E3 del 2016, dejando pues así un poco más de peso en cuanto a cómo podía ser la banda sonora luego en el 2018, ¿no? Por tanto, también digamos que en enero de 2017 Sony, por ejemplo, dejó de forma gratuita estas canciones, algunas de ellas como la de apertura, para que la gente pudiera escucharla antes del lanzamiento del juego, y fue como un gesto de agradecimiento de Bartlog hacia los fans por haber alcanzado los 15 millones de visualizaciones en el tráiler de YouTube. O sea, tengo es como que la canción... Tengo que decir una cosa, que aparte de que está en YouTube, que regalaran las canciones... Está en Spotify. Que esto para un programa de videojuegos, para un podcast, es una bendición no tener que descargármelas de YouTube en calidad así mala. Que cualquiera lo pueda escuchar. Está en el metro. Qué mejor que escucharse la banda sonora de God of War. Lo puedes hacer. Y algunos temas es verdad que te vienes muy arriba. Otros te pones triste porque están hechos para que sea así. Pero sí, sí. O sea, quería mencionarlo únicamente, que están en Spotify, que es importante. Muy bien. Y además, una vez que escuchas toda la banda sonora, digamos que este tema principal es el que más destaca, ¿no? Frente al resto, por este coro islandés que es tan potente, que además, si se traduce la letra, se dice, por ejemplo, Dios marginado, insulto del padre, la esperanza de una madre, el rompecabezas del niño, ¿no? Que en esas cuatro frases que se oyen continuamente, digamos que se está dando ya las pistas de cómo va a ser el juego. Probablemente ese fan del que has dicho antes, que descubrió el nombre de Atreus, se fijaría también en que en algún momento se haría mención a ese nombre, ¿no? Uh-huh. Y también habla un poco de cómo sucede en el juego el misterio, ¿no? De saber la identidad de Atreus, lo que condiciona la narrativa del título y también a su vez de la banda sonora. Sin duda es un tema que tiene muchísima calidad y que a mí me encanta, pero hay también otros temas ambientales que me gustaría destacar antes de terminar, como Ashes, que conoce, también emociona mucho por el uso de las cuerdas, que es como que... Ahí está. Ahí está, es que estoy muy rápido. Ahí está. Esto de que esté en Spotify... Lo pones y es como... Mira. Esta es muy bonita también, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ashes es muy chula y digamos que es un juego, al final, God of War, que habla mucho a través de la banda sonora. Habla de la exploración. Muchas de estas pistas que podemos escuchar, como ha dicho Sergio, en Spotify, os vais a dar cuenta que es una banda sonora que habla mucho del mundo abierto, de esos misterios que vas descubriendo poco a poco... Y también te asombra con esas diferentes formas que tiene de afrontar esas exploraciones y esos nuevos descubrimientos. Además, los coros, como ha comentado antes Tony, siempre nos empujan al tema principal, o sea que no dejan de aparecer continuamente como un lema. Esto suele pasar mucho en los videojuegos y también en las series de televisión, ¿no? Un tema principal que luego se varía y según va pasando los capítulos, pues puede aparecer. Como pasa, por ejemplo, de Juego de Tronos, que aparece... ¿Sí? En diversas ocasiones. Uh-huh. Y luego, pues, por último, otros temas como Memories of Mother, me gustan que utilicen, por así decirlo, esa nana, ¿no? Ese canturreo que hemos oído de una mujer, pero siempre como enfocado en la temática nórdica, que realmente es como que envuelve toda la banda sonora y la hace muy característica. Es decir, si escuchas la banda sonora de God of War del 2018, vas a descubrir que es una banda sonora que se diferencia muchísimo respecto a otras de otros videojuegos. Completamente. Creo que tiene texturas. Es una banda sonora que si te detienes y te pones a escucharla con auriculares... Fíjate, igual que digo que el plano secuencia a mí ni fu ni fa, o sea, ni me molesta, ni tampoco me aporta nada, la banda sonora sí. La banda sonora... ves algunas imágenes acompañada de la música y dices, esto cumple una intención y obedece a un tipo de mensaje. O sea, que completamente de acuerdo. Y el trabajo que aquí hizo el compositor me parece, no sé si de lo mejor de la saga, pero desde luego de mis favoritas, sí. Y Sofía, ¿qué te parece si nos dices un tema de la banda sonora? Lo ponemos aquí para la pausa, nosotros vamos al baño, todas las cosas, y regresamos para seguir hablando, ya metiéndonos en otros temas como la historia, los personajes y todo esto. ¿Qué canción podemos poner? Pues yo creo que para evitar poner otra vez de nuevo la de la cabecera, vamos a dejar la de Ashes, que a mí me parece que es bastante de chill. Vale, pues mira, estoy de acuerdo, a mí también me encanta. Ponemos Ashes y regresamos en un ratillo. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de God of War año 2018. Y si yo os digo, no sé, nombres como Monster Hunter World, Marvel Spider-Man, Celeste, Assassin's Creed Odyssey o Red Dead Redemption 2, ¿qué pasaría si os dijera que todos esos juegos compartieron año con God of War? Porque efectivamente eso fue lo que ocurrió, con una leve diferencia. Y es que el título comandado, dirigido por Cory Barlog, ganó el premio GOTY, el Game of the Year, el juego del año, por encima de todos estos contendientes. Por tanto, cabe pensar que la aportación de God of War debió de ser bastante sustancial y que no podía limitarse solamente a la idea que teníamos en mente, otrora, de la violencia, de una buena jugabilidad, sino que además tenía que reunir otra serie de factores, de condiciones, para que a día de hoy estemos aquí sentados dedicándole un informe de misión. Y eso es lo que queríamos hacer un poco, repasar, intentar plantear esos temas que trata, que aborda la obra, los personajes, qué hay detrás de esta imagen de Kratos, de Atreus, de Freya, de Baldur, de esos personajes, de ese reparto que aparece en el juego. No tenía mucho sentido hacer una especie de wild throw, igual que sí que hacemos con los juegos de rol, los JRPG, ese proceso, ese recorrido desde que el personaje sale de su aldea natal hasta que salva al mundo, vamos contando lo que va sucediendo. Aquí creemos que la idea del viaje ya de por sí está muy bien definida, llevar las cenizas hasta un determinado punto, que luego descubrimos que no es ese punto, que luego descubrimos además que van pasando cosas, que intervienen otros personajes, pero tenía más sentido hablar de ese subtexto, de lo que se va produciendo en ese viaje, en el camino. Y Víctor, creo que tú nos vas a intentar introducir precisamente en esos temas y en este reparto tan coral. Pues sí, vamos a meternos en harina. Lo decíamos antes fuera de micro que realmente este God of War es un juego con una historia relativamente simple en sus temas, en el que pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, de hecho a veces pasan, digamos que demasiadas cosas. Y un juego que dura 30, entre 20 y 30 horas, se acaba haciendo incluso un poco demasiado largo, uh-huh. También porque tiene ciertos problemas de ritmo, yo creo. Ay, mira, pero... mira. Es sí. Que ahí me quiero yo detener, porque estas cosas está bien hablarla, porque si no parece como que estamos mitificando todo, que todo es perfecto. Y luego también que hay opiniones personales. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, y a lo mejor quien nos escuche piensa otra cosa. Pero es que antes de grabar hablábamos sobre esto y estábamos de acuerdo. A mí también me pasó. El juego me encanta, ¿eh? Pero hay un punto en que dije, uff, ya se me está haciendo un poquito pesado, ¿eh? Creo que tenían que haber corrido un poco que esta tendencia a hacer los juegos cada vez más largos y a medirlos por el número de horas, creo que va en detrimento de lo que quiere contar este viaje de Kratos. Creo yo, ¿eh? A mí me pasó. Sí, completamente. Porque yo creo que la historia además pierde el foco... con bastante frecuencia, con demasiada frecuencia, porque lo cierto es que, bueno, empezando por el principio, la premisa es muy simple. Encontramos a un Kratos justo al principio, ¿no? Talando un árbol que en palabras del propio Cory Barlog era como una especie de imagen de lo que estaba haciendo el estudio con la trilogía original, cogerlo, talarlo, cortarlo y luego quemarlo. Y como todas las buenas historias, además empieza en el principio, sino que empieza ya en un poco también entrada en materia. La pareja de Kratos ha muerto y su última voluntad es que esparzan sus cenizas en el punto más alto de... Bueno, al principio parece que es de Midgar y luego nos damos cuenta de que no es de Midgar, pero bueno, en el punto más alto de los nueve reinos es donde quiere Faye, que es la pareja de Kratos, que esparzan tanto Kratos como su hijo Atreus sus cenizas. Y con esta premisa, muy simple, empieza a complicarse. Pero sí que es verdad que si hay una cosa hay que reconocerle a God of War, es que decía Cory Barlog que el tema principal o lo que él quería contar con este juego es que el cambio es posible, y yo creo que es uno de los temas del juego, pero si hay un tema narrativo y diegético es la familia, como suele pasar además con las historias centradas en la mitología. Y hay mucho componente familiar, vemos a muchas relaciones familiares, empezando por la de Kratos y Atreus, y para mí, no sé para vosotros, es una pena que muchas veces pierda el foco, porque cuando más brilla es cuando se centra en estas relaciones familiares. Estoy de acuerdo. Quiero además, lo has explicado muy bien, la premisa es muy sencilla, eso de las cenizas, esparcirlas en el punto más alto, que por cierto... me recuerda muchísimo, no sé si habéis visto ese capítulo de Los Simpson que muere la madre de Homer y lo que pide como última voluntad es que Homer lleve sus cenizas a un sitio determinado y que las esparza. Luego descubrimos en ese episodio de Los Simpson que realmente era una manera de cargarse la central nuclear que había puesto, en fin, que estaba todo orquestado por la madre. Aquí con Faye, a mí me da la sensación de que también quieren... Faye quiere que Kratos vea ciertas cosas. Es como que va un paso por delante y ya sabe mucho de lo que va a ocurrir, además de la propia naturaleza de Faye, que pensamos que es de una manera y luego descubrimos que es una de las gigantes que están allí. Creo que es muy revelador. Y más allá de eso, que imagino que luego entraremos, la parte de la familia y cómo se dispersa, es verdad porque yo digo, vale, esto está tirado. Esto es ir a este punto, yo me vuelvo y listo. Luego resulta que para ir a ese punto el hacha en un momento no vale. Tenemos que ir a por la espada. Luego nos dicen, el orden lo estoy cambiando, pero bueno, que las cenizas hay que llevarlas a otro sitio. Cuando vas a ese sitio o intentas ir, resulta que tu hijo se pone malo. Es como, jolín, que nunca voy a llegar. Y efectivamente cuesta mucho llegar, ¿eh? Cuesta mucho. Sí, sí, es un... Lo habíamos bautizado antes como el síndrome de la princesa está en otro castillo. Y es un poco tal cual, ¿no? Porque parece que... al final todas las historias no deja de ser unos personajes yendo hacia un objetivo y encontrándose obstáculos en el camino. Pero en este caso muchas veces esos obstáculos es... Y fíjate que es curioso porque... Casi todos, bueno, no casi todos, pero muchos de esos obstáculos que se encuentran, como la enfermedad de Atreus, ¿no? Están justificados narrativamente desde el principio, pero aún así muchas veces se siente artificial y se siente incluso frustrante el haber conseguido llegar a un sitio y que de repente pues ocurra algo y tengas que, parece que volver a empezar o ir a otro lado para coger un para conseguir un... Una herramienta que te permita pasar. Creo que si somos sinceros, es un juego que se habría beneficiado de durar 10-15 horas. Lógicamente, por exigencias de la industria no podía durar 10-15 horas y tuvo que durar más. Aún así, con todo y con eso, si nos ceñimos a las partes significativas de la historia, yo creo que además podemos ir como por relación familiar por relación familiar, como no vamos a seguir tampoco un orden directo, y ya has mencionado ese viaje que hacen Kratos y hace Atreus, orquestado, ¿no?, por la madre, que parece que quiere que vean algo, ¿no? Parece, todavía no está muy claro, parece que quiere que vean una profecía. Cuando tanto Atreus como Kratos llegan por fin a Jotunheim y ya podríamos decir que han superado un poco sus diferencias, vemos que toda esa toda esa reconversión que se había hecho de la mitología nórdica, y seguramente muchos entendidos de la mitología nórdica se echarían las manos a la cabeza con muchas cosas que pasan en God of War, estaba hasta cierto punto justificado, porque Atreus no es solo Atreus, sino que Atreus es Loki, y Loki es una de las piezas centrales dentro de la mitología nórdica, hasta el punto de ser uno de los personajes fundamentales en el Ragnarok, en el final de los tiempos. Y veremos cómo se desarrolla eso en la secuela. Pero al final... Bueno, yo creo que el juego brilla en momentos muy, muy específicos y en otros no tanto, pero bueno, vamos a ir relación familiar por relación familiar. Si tienes que decir algo sobre la gran relación familiar, ¿no?, que es Kratos y Atreus y esta paternidad, hablad ahora, porque si no nos vamos a nos vamos a seguir metiendo en otras. Wow, pues entonces sí, yo al menos no sé los demás. A mí me interesa mucho esa figura del padre, pero sobre todo del hijo. Y es verdad que es un juego que se te puede hacer largo, lo que quieras, pero sí que tiene una cosa muy buena, y es que aprovecha ese viaje interminable para ir viendo cómo va evolucionando y se va desgranando esa relación padre-hijo. Esas conversaciones veladas que tienen, cómo el hijo le recrimina que no ha sido un buen padre ni un buen marido, de cómo parece que el silencio de Kratos obedece más que una señal de respeto o de duelo. El hijo, que es joven, impetuoso y todavía no entiende muy bien cómo funciona la mentalidad de su padre, entiende ese silencio como una manera de desprecio, o una manera de ignorar la figura de su madre. Y es muy chulo ver ese Atreus, cómo empieza el juego y cómo termina, porque en ese punto que ocurre en medio, que no sé si luego tendremos ocasión de hablarlo, si no lo digo ahora, esa revelación de que él descubre que es Loki, vemos que se invierten los roles, que ese apego y ese respeto que él siente hacia la madre ausente que ha fallecido se convierte incluso en alguien déspota y respetuoso, que en un determinado punto incluso le reprocha tanto a la madre como a Kratos, y que incluso vacila a los personajes que encuentra como diciendo, por favor, que yo soy un dios. Y me gusta especialmente eso, la evolución de Atreus. Creo que tiene una complejidad psicológica que no es el mismo el que empieza que el que termina. Kratos tampoco lo es. Pero en Kratos quizás esa curva no es tan acentuada como pasa con Atreus, que creo que tiene que ver también con la edad en la que se encuentra, donde los cambios que se producen a nivel de identidad, ya sin saber que eres un dios, siéndolo ni te cuento, pues sí que son muy grandes. Sí, pasa una cosa además con Loki, dentro de la mitología nórdica, que no es un personaje malvado, no es un antagonista en ningún momento, sino que de hecho muchas veces se le compara con el fuego, ¿no? Porque puede ser tanto beneficioso como peligroso. Y es siempre capaz de lo mejor y de lo peor, como vemos al propio Atreus. Vemos además un Atreus que, sobre todo al principio, ¿no? Cuando todavía no está un poco, podemos decir, intoxicado, ¿no? por su padre, que es una persona compasiva. Y es una persona frágil. Y eso acaba desembocando también en cierta ira, ¿no? Cuando no se ve reflejado en. Cuando no se ve entendido en su padre. Incluso. Además, lo que tú has dicho, en ese momento de no retorno en que finalmente Kratos le revela a Loki, bueno, a Loki, todavía Atreus, que es un dios, es un punto importante para empezar porque es algo que Kratos tiene que hacer para salvar a Atreus. Atreus tiene una enfermedad que, entre otras cosas, se está dando porque cree que es mortal. Entonces, es una especie de somatización un poco rara de su condición. Pero a partir de ahí, es sobre todo un punto de no retorno porque es el punto en el que decíamos, Atreus está aprendiendo a ser dios y Kratos está aprendiendo a ser humano. Y en ese momento, Atreus es demasiado dios de lo que debería ser, ¿no? Hasta el punto de incluso matar a uno de los hijos de Thor. Ahí tenemos la ambivalencia, ¿no? Y además, es que recuerdo perfectamente la frase en la que ya Atreus sabe que es Loki, se recupera de la enfermedad y casi que le vacila al padre, le dice, bueno, entonces si soy un dios, ¿puedo volar? ¿Puedo hacerme invisible? ¿Cuál es mi superpoder? ¿No? Y me gustó mucho porque además en esa relación, en ese descubrimiento, en la anagnórisis de saber que él es un dios, hay una figura en medio que es la de Freya, la bruja que está allí, que es la que canaliza esa voluntad, quien se acerca a Kratos y le dice, oye, creo que deberías de decirle la naturaleza a tu hijo de quién es en realidad. Y es la primera vez que yo como jugador en ese momento tengo conocimiento de que las cosas no son como se me están contando, que hay un secreto velado y compartido por Kratos y Freya que yo no conocía. Y me parece muy chulo. Yo no sé, Víctor y los demás, porque hay una pregunta que yo quería haceros, porque a lo mejor a mí es que se me ha ido y no he prestado atención. ¿Por qué Kratos le oculta durante todo el juego y por qué él no quiere que su hijo sepa que es un dios? O sea, es que partiendo de esa premisa yo no la entendí. ¿Por qué ese secreto? Justo antes de dejar a los demás, esto es muy rápido, porque además hay una. Además, también en palabras del propio estudio, ¿no? Kratos ha sido un padre ausente durante 10 años porque teme replicar lo que. Su propia historia familiar. Oh. No tiene la confianza de que si él cría a su hijo vaya a salir diferente a cómo salió él, ¿no? Que es uno, además, es uno de los viajes emocionales del propio Kratos. La profecía autocumplida, un poco. Sí, sí, completamente. Es esa profecía autocumplida que el propio Kratos tiene que superar y hay un momento dentro del juego, el tercio final, diría, en que Kratos le dice a Atreus algo así como seremos los dioses que elijamos ser. Y es parte central del viaje de Kratos. No es tanto que él no quiera ser padre o que él no sepa ser padre, sino que él no se atreve a ser padre. Y solamente cuando tiene que hacerlo y se da de bruces contra una pared y está a punto de perder a su hijo, ahí es cuando finalmente lo aprende y finalmente él mismo avanza como persona o avanza como dios. Yo en mi caso pensaba que, sin saber esa razón, también pensaba en cuanto al tema de que tardaban en contarlo por el tema de hacer tensión, ¿no? Y de alargar el juego lo máximo posible Porque sí, verdad que si lo hubieran dicho desde el principio, pues el juego hubiera tornado de otra manera, ¿no? Pero al dejarlo así como, si yo sé quién es, yo sé quién es, pero no voy a decirlo, es como para mantener el misterio. Ahora, si hay esa respuesta psicológica detrás y el de no repetir otra vez los errores, pues tiene todo el sentido ahora, claro. Es que pienso que hay un paralelismo importante entre Kratos y Atreus. Ambos tienen la batalla interior, uno sin saberlo y el otro quizás sin quererlo reconocer. Y es que uno es un dios y su cuerpo está luchando porque es como, eres un dios, ¿por qué no te comportas como tal? Pero también creo que dentro de Kratos está la batalla de, eres un padre, ¿por qué no te comportas como tal? Por eso esos planos en los que intenta rodearle con el brazo, que ni le rodea, o sea, al final le acaba como dando como, reposa su brazo encima de Atreus, pero como tres intentos después de ello cuando avanza la trama. Y aparte de esto, creo que no se lo dice, no le dice que es un dios, porque para mí todos los problemas que ha tenido Kratos hasta ahora han sido por culpa de los dioses. O sea, mató a su familia en los antiguos God of War porque los dioses así lo planearon, tuvo toda la violencia, le ha venido por tener que acabar con esos dioses por la sed de venganza, y ahora todo lo que sea relacionado con dioses lo quiere evitar, o sea, no quiere ni reconocer el mismo. Él quiere vivir como una persona normal y corriente que está como, bueno, súper alejado de todo y quiere ser uno más en medio de una montaña donde no haya nada, no quiere que nada le moleste, no quiere ser un dios, no quiere... Vamos, es que de hecho al principio de todo, cuando tenemos la primera boss fight contra el que a la postre será el enemigo final... Kratos, a diferencia de en los juegos anteriores, evita a toda costa luchar, porque él quiere seguir con la tranquilidad, no quiere saber nada de dioses y por supuesto no quiere que su hijo sea un dios, pero al final la naturaleza tanto de él como padre como de su hijo de ser un dios es que sale a la luz y es que no puedes luchar contra quien eres y es una parte muy importante del juego. Qué interesante, no puedes luchar contra lo que no eres, desde luego. Y a mí me llama también la atención en este proceso identitario el hecho de si la mitología nórdica, pero el estar rodeado de esa nieve, de ese frío, el vaho que exhalan los personajes, es como que el frío del lugar también es el frío de esa relación, la comunicación tan distante padre-hijo. Y a mí me llama la atención que se ha quedado el boy, chico. Qué extraño de entrada, ¿no? Un padre que no llama a su hijo por su nombre, que lo llama chico. Y luego también pienso si hay algún tipo más de vínculo, porque Atreus, él domina el arte del arco, el lenguaje nórdico y todo eso es una herencia de la madre que le deja a él. No sé si en cierta manera Kratos, cuando ve a Atreus, ve cosas también de Faye. Es curioso además el personaje de Faye porque... Y es a lo que me refería, con que las buenas historias empiezan a... No hace falta que sean in media res, ¿no? Pero sí que empiezan con... como con el puzzle medio hecho para que seamos nosotros quienes pongamos las piezas, ¿no? El personaje de Faye puede ser cualquier cosa dentro de la coherencia de la obra. Y no sabemos tampoco cuál ha sido la relación que ha tenido Kratos con ella, porque Kratos desde luego quería abandonar el panteón griego, pero... ¿Por qué eligió, ¿no?, el tener una pareja? ¿Por qué eligió tener un hijo? ¿Hasta qué punto no estaba también pensando, ¿no?, en la familia que él había tenido y que él había perdido? Y hasta donde sabemos, no sabemos nada de Faye y de su relación con Kratos. Y es muy interesante porque sí que es verdad que Atreus sí tiene características, sobre todo al principio... No son de Kratos, vemos a Faye a través de Atreus y vemos a Faye a través de como tú has dicho, de Kratos y incluso de las miradas de Kratos y de lo que él intenta hacer y que incluso ya simplemente el hecho de jugarse la vida y la vida de su hijo por cumplir el último deseo de su de su amada, ¿no? Creo que es storytelling 101, pero creo que es muy efectivo y la verdad es que me gusta mucho cómo lo trataron. Es el, para mí, uno de los grandes enigmas que tiene ahora mismo la saga, el personaje de Faye. ¿Cómo vamos a saber algo más? Porque incluso, bueno, yo me meto en la wiki que hay hecha sobre God of War a ver si encuentro algo del personaje, de background, y la imagen que lo ilustra es la del mural. O sea, ni siquiera tenemos una imagen de ella real de cómo era. Y creo que eso es interesante, a ver cómo se explora. Sí, de hecho, es que claro, ahí habla un poco de a veces el tratamiento que se da a los personajes femeninos, ¿no? Y de hecho me sorprende un poco que a los dos personajes femeninos, una de ellas se llama Freya, que es la bruja del bosque, y la mujer se llama Faye, lo cual es un poco difícil para el jugador, sí, como intentar distinguirlas por el nombre. Me ha costado un poquillo cuando he ido a documentarme. Sí, es verdad que el personaje de Freya, de la bruja del bosque, funciona a veces sin querer un poco como madre de Atreus, en un momento de, pues, cuando empieza con el tema de la enfermedad y todo eso, a cuidar de él, a tener como un hechizo que le permite curarle y todo esto, pero da cierta lástima que muchas veces el personaje femenino tiene que estar muerto para que tenga un tratamiento, digamos, en el juego, y pues hubiera molado un poquito de haber visto una cinemática, un eso poquito sí, de nada, eso ¿sabes? Sí, pero a mí me gusta que es verdad que está muerto el personaje, pero como en esa ausencia, es una ausencia que pesa, que aunque ni siquiera se la mencione, tú sabes que está ahí, que está en la mente tanto de Kratos como de su hijo, y que no se va en ningún momento. Por eso digo que, aunque esté muerta, de alguna manera pueda aparecer, o ya lo está haciendo, sin que nosotros lo pensemos. Y el personaje de Freya, que yo imagino que ahora, Víctor, irás por ahí también, o porque falla ahí tela, pero tela, marinera. Sí, sí, el personaje de Freya también es un personaje muy, es muy complejo, es muy complejo incluso dentro de la mitología nórdica. Para terminar con Faye, estoy de acuerdo con Sofía en que es verdad que al final creo que God of War habría que analizarlo, ¿no? Pero creo que es una obra que no pasa el test de Bechdel. O sea, no hay dos mujeres hablando entre sí de algo que no sea un hombre. Aún así, creo que para la propia historia habría sido muy interesante, entre otras cosas, que Kratos hubiese tenido una hija y no un hijo. Yo lo dejo ahí. Sea como fuere, creo que el tratamiento que se le da al personaje de Faye es el que tiene que ser. Creo que podía haberse hecho de otra forma, pero creo que en ese caso es el que esté muerta, el que descifremos quién es a través de la historia, a través de los personajes. Creo que eso es lo que tenía que ser. Que no haya quizás suficientes personajes femeninos no es tampoco justificable. Pero bueno, uno de los personajes femeninos importantes, probablemente el más importante, sea el de Freya. Es curioso el personaje de Freya porque la encontramos en el juego como una especie de deidad del bosque, cuando en la mitología nórdica Freya es la diosa del amor y de la fertilidad. Sería un poco lo que es Afrodita en la mitología griega. Y la vemos como una especie de otra vez, con la comparación griega, como una especie de Artemisa, ¿no? En esa casa dentro de una tortuga, curando animales en un entorno súper frondoso. Y sí que es verdad que si no estás... bueno, aunque yo creo que aunque estés familiarizado con la cultura nórdica, es algo que puede chocar, porque vemos a un personaje que, dentro de que es un dios, que puedes saberlo, puedes no saberlo, también parece haberse retirado, haberse apartado, y conforme avanza la historia te puedes imaginar y te das cuenta de por qué. Freya es la madre de Baldur, cuyo padre además es Odín, y además me parece una... dentro, más allá de la relación entre Kratos y Atreus, me parece que la relación entre Freya y Baldur es una de las más ricas, tanto dentro como fuera del juego. En resumidas cuentas, sí. Cuando Baldur nació, Baldur tenía muchos sueños de muerte y de que iba a morir y de que... bueno, son una especie de sueños premonitorios. Entonces Freya hizo jurar a todos los peligros del mundo que no le harían daño, que no le harían daño a alguno, excepto al muérdago, que se le consideraba demasiado joven para jurar. Y es la única debilidad de Baldur. A partir de entonces, y esto sí que es verdad que es bastante fiel el juego a la mitología, Baldur, que había sido un dios amigable, se convierte en una persona súper amarga, incluso con resquemor hacia su madre por haberle haberle hecho inmortal, pero a un precio muy alto, ¿no? Que es el precio de no sentir e incluso la propia inmortalidad que el que podía significar para él. Y es muy curioso porque yo creo que además lo que trata, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, trata desde un punto de vista mitológico una cosa muy actual, que es la sobreprotección. Sí, y es en la, totalmente. Claro, y es, sí, es la maternidad, en este caso la maternidad, pero también la paternidad tóxica en ese afán por proteger, ¿no?, a tu hijo. Acabas separándolo de ti, acabas haciéndole una persona súper miserable, y creo que es un mensaje muy poderoso que tiene la obra. Sí, fíjate que Freya, ese instinto maternal protector, lo tiene por supuesto con su hijo, pero es como ha dicho Sofía, es que también lo percibo y creo que de una forma más sana con Atreus. Y yo, de verdad, como jugador, cuando vi al personaje predispuesto a ayudar, además, a mí es que el diseño, todo, me encanta. Yo estaba living hasta el final, que entonces ya no es que yo el cambio no lo entendí. Ahora, la verdad, como lo has contado, Víctor, a mí se me había olvidado, me faltaba un poco algunos datos acerca... Sí, sabíamos que efectivamente todo se debe a este Baldur, que por cierto... vaya hijo que tiene Freya, vaya hijo te ha salido. Pero es verdad que en esta idea de protegerlo lanza un hechizo, el hechizo sale mal porque hace que no pueda sentir nada y Baldur culpa a la madre, pero claro, es esa relación tóxica, te detesto pero te quiero, cuando vemos al final, porque es que God of War, todas las entregas, la saga en sí, no deja de ir más que de la muerte de padres en manos de sus hijos. Y esto lo vemos una y otra vez. Cuando vemos que Baldur está intentando matar a la propia madre y Kratos y Atreus consiguen asesinarlo para que no lo haga, defendiendo a Freya, claro, y cuando Freya le jura a los dos que jamás le va a perdonar y que va a hacer todo lo posible para convertir su vida en un infierno, a mí me costó entender ese punto psicológico de decir, te acaban de salvar la vida, que han matado a tu hijo, vale, pero es que tu hijo te quería matar a ti, que parece que se nos ha olvidado. Pero sí, es verdad que tal y como lo has contado, bueno, ese amor incondicional que todo lo puede y que perdona o permite incluso actitudes que son deleznables, está claro. Sí, y por eso me parece una de las relaciones más complejas. De hecho, bueno, yo creo que me habría gustado que se hubiese explorado incluso un poco más, porque creo que tenía potencial, bueno, o no, porque creo que tenía el potencial incluso para superar la de Kratos y la de Atreus. Parece que es algo que se va a explorar, al menos el personaje de Freya y esa ansia de venganza en Ragnarok. Y tengo, la verdad, es que bastante curiosidad porque lo que digo, al menos desde mi punto de vista, creo que es algo que está bastante bien construido. Si pensamos que Freya en realidad no quería a su hijo. Freya quería proteger lo que fuera la imagen que ella tenía en su cabeza de su hijo, pero lógicamente no le quería porque le hizo una persona completamente miserable. No recuerdo en el juego, porque lo has dicho, si no quería hacerle como insensible a cualquier cosa, pero lo cierto es que en ese afán de protegerle le acaba convirtiendo en ese villano que es. Por eso no me gusta tampoco esa frase que has dicho de el hijo que le ha salido, al final es el hijo que ella misma ha provocado, ¿no? Ya, sí. Y, sí, sí. Pero bueno, de cualquier forma, a ver, sí que es verdad que Baldur, necesitaríamos saber más sobre él, pero no es la persona más amigable. Igual tampoco justifica todos sus actos el cómo es, ¿no? Influye mucha cosa, por cierto. Baldur es que a mí me daba miedo. Es un personaje que consigue... Sí, da miedo. El primer enfrentamiento dije, ¿este tío de dónde ha salido? Que me está reventando, yo soy Kratos. Y es verdad que la imagen de una persona que no muere, y ya no es que no muera, es que quiero insistir con esa idea porque es parte de la maldición que va asociada al hechizo, el hecho de que no sienta nada. Que tú le des un golpe y no lo sienta, eso a mí me provoca temor, me infunde mucho respeto. Sí, Sí, porque cómo matas a alguien que no puede morir, ¿no? Y más aún cómo haces sufrir a alguien que no puede sufrir. Y es que además disfruta. O sea, cuando tú le pegas, es que el tío encima sonríe, está disfrutando. Tiene un punto sádico. Incluso al final, ¿no? Cuando él golpea a Atreus y se clava el muérdago, él está eufórico porque por fin puede sentir, ¿no? Sí. Y incluso en el momento de la muerte no es el momento más bajo de Baldur. De hecho, yo diría que es el momento más bajo de Baldur es justo el anterior, que es cuando está intentando matar a su madre. Sea como fuere, es una relación muy interesante que quiero que se explore más en Ragnarok, al menos desde el punto de vista de Freya, también desde el punto de vista de Odín, ¿no? Porque Odín al final, Baldur al final es hermano de Thor. Thor hace una aparición en el epílogo de God of War. Tengo ganas, ¿no?, de ver además cuáles son las ramificaciones de esta muerte en el propio panteón. Esa familia va a dar que hablar. Va a dar que hablar, sí. Y de hecho, hablando de familias, podemos seguir con la familia de Thor, que también es una cosa. Que Thor, como decía antes Sofía, además tenemos la idea de Chris Hemsworth, de este Thor heroico y de este Thor que es al final protagonista de las historias. Pero Thor en realidad era un... Como suele pasar además si examinas los orígenes de la mitología... Todos los dioses tenían luces y sombras, y muchos más sombras que luces. Y es lo que pasa con Thor, que Thor era de todo menos heroico. Además, se le caracteriza como una persona vengativa, ¿no? Y parece en ese epílogo lo que quiere hacer, que es vengarse de Kratos, porque Kratos, recordemos que mata a Magni, si no recuerdo mal, que es uno de los hijos de Thor, y es el propio Atreus el que mata a Modi, que es el otro hijo de Thor. Entonces, los dos hijos de Thor están muertos. Y aquí, si hablábamos antes de una relación tóxica entre Freya y Baldur por esa sobreprotección, si atendemos un poco a lo que a lo largo de la historia dicen Modi y Magni, cómo hablan entre ellos de Thor, de no podemos volver con las manos vacías porque nos va a destrozar, nos va a destruir. Igual podemos estar hablando aquí de una relación también de maltrato con sus propios hijos. Y lo que una cosa está clara aquí, que es que no hay relación sana en este panteón. Completamente. Bueno, tengo la descripción que hace Mimir del propio Thor. Y ojo a los adjetivos: sanguinario, ególatra, bruto, despiadado y cruel. Creo que no se puede describir de otra manera, ¿eh? Vaya pieza también. El padre modelo. Pero sí, lo que está claro es que... por eso hablaba, ¿no?, de que el tema central de God of War al final es la familia y cómo además estos personajes villanescos acaban mal porque no entran en consonancia con sus familias y sus relaciones familiares, y al contrario, como Kratos y Atreus, que aprenden a aceptarse el uno al otro, son al final los héroes de la historia. A lo largo del juego todavía no se habla mucho de Odín, lógicamente. Hay ciertas, además, ciertas apariciones, ¿no?, de dioses griegos. Aparece Atenea, por ejemplo, cuando Kratos va a coger las espadas del caos, que, por cierto, está doblada también por la actriz de Freya, por Daniel Bisutti. Y también aparece Zeus, que padre de Kratos, y también esa especie de fantasmas que el propio Kratos tiene que superar y tiene que aceptar y tiene que sobrellevar para ser el dios, primero el dios que debería ser, porque Kratos ha intentado ser humano y no lo ha conseguido, pero también el padre que necesita Atreus para no convertirse y no replicar todo lo que el panteón mitológico de nórdico y también el griego estaban, ¿no?, predicando y estaban replicando. Vaya presión, también te digo. Sí, bueno, casi nada. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, Víctor, por no interrumpirte, sobre este bloque. Creo que no. Creo que vale. Creo que por ahora no. Creo que ya simplemente como nota final. Yo, vamos, no sé vosotros, yo soy de los que está Me alegro, ¿no?, de que este juego se vaya a quedar, bueno, esta historia más bien, se vaya a quedar en dos partes. Creo que las trilogías, cuando tienen que hacerse, están bien, pero muchas veces, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y de verdad, si la gente quiere leer un poco más sobre esto, Dioses Nórdicos, ¿cómo se llama? Mitología Nórdica, creo, de Neil Gaiman. Es un libro cortito, es un libro que para introducirse es fantástico y creo que va a dar muchas pistas también sobre qué va a pasar en esta secuela. Uf, pues me lo voy a apuntar, ¿eh? Porque el tema me interesa y con ese autor detrás tiene que estar muy bien. Yo lo único es que he estado pensando en una cosa que has dicho, que no quería cortar ni interrumpirte, pero la idea de si Atreus hubiese sido, o sea, si Kratos hubiera tenido una hija, ¿no?, que hubiera sido muy interesante explorarlo, esa relación, y estoy completamente de acuerdo. Pero creo que el hecho de que sea un chico también aporta otros matices, porque creo que en la cultura en la que estamos inmersos, el hijo, sobre todo el primero, el primogénito, tiende a replicar o se espera que replique el modelo o la figura del padre. Y aquí tenemos a Atreus, que es un chico escuálido que contrasta con Kratos. Y esto es un poco como esos padres y madres que ponen su nombre a sus hijos, que yo como hijo os digo, por favor, no lo hagáis. Eso es terrible. Hablábamos de profecías autocumplidas. Esa es una de ellas, porque proyectas en tu criatura todo lo que eres y lo que no eres. Pues creo que aquí igual, creo que hay como un contraste, un doble juego de quién es Kratos el padre y quién es Atreus el hijo. ¿Qué los conecta y qué los divide? Y eso me parece también chulo, aunque si hubiera sido una hija, también aportaría el matiz de ver a esa parte femenina que está ausente en la vida de Kratos, al menos en este punto. Y por eso digo que a mí me gusta cómo tratan a ese elenco principal de protagonistas. Creo que, bueno, Kratos lógicamente tiene que ser un hombre. Atreus, tengo curiosidad por saber cómo habría sido una hija para Kratos, pero creo que, como tú dices, le da mucha riqueza que sea un chico. Que la madre esté muerta, ya hemos hablado de ello. El problema de esto no es que de una forma consistente no haya más personajes femeninos en la obra. De hecho, es que estaba revisando y el único personaje femenino relevante es Freya. El resto, pues no hemos hablado de personajes secundarios como Brock, como Sindri, que son los herreros, como Mimir, Modi y Magni, los hijos de Thor, el propio Thor. Hay es verdad que es un panteón en el que pues es muy masculino, pero creo que podría haberse hecho un esfuerzo. No sé si todavía era demasiado pronto, 2014, 2015, 2016, esos años de desarrollo, como para hacer un esfuerzo extra por tener más de un personaje femenino entre 6 o 7 masculinos, que estamos hablando de un ratio bastante, bastante heavy, pero bueno. Parece que es algo que más o menos se va a trabajar en Ragnarok, que va a haber más presencia femenina, que es también necesaria, que creo que hay que obligar un poco también a los estudios y a los creadores de historias a meterlas. Pero bueno, dentro de lo que cabe no nos quede una mala historia en God of War. Ojalá ocurra ese cambio de tendencia, como dices. Ojalá. Y no podemos detenernos tanto como me gustaría en la parte de la jugabilidad, no por nada, sino porque quiero darle espacio a los oyentes y por supuesto a la parte de la recepción, de cómo caló el juego, pero los oyentes han enviado muchos audios y quiero que al menos ese bloque podamos detenerlo y comentar. Pero antes de llegar a eso, es verdad que cuando uno veía las primeras imágenes, los primeros vídeos de este God of War, llamaba poderosamente la atención ver a Kratos con una cámara al hombro, con un hacha, alejado de casi de esa coreografía que tenían los primeros, ese hack and slash tan especial que era la trilogía clásica. Aquí cambiamos el tempo de los combates también, combate más apegado a la tierra, Kratos no puede saltar, y la aportación también de Atreus con sus flechas, que no se siente un impedimento, un parche, alguien que lastre nuestra aventura, sino todo lo contrario. Yo siempre que podía mejoraba sus estadísticas, las habilidades que tenía, y para mí fue una gran ayuda en muchos enfrentamientos. Pero, ¿cómo lo vivisteis? ¿Os gustan las mecánicas de combate, la jugabilidad de este God of War? ¿Era necesario el cambio? ¿Con qué os quedáis? Contadme un poco vuestras impresiones en este punto. Yo creo que a mí lo más positivo me parece que es el tema de la cámara al hombro. Creo que mejora mucho el tema de la jugabilidad y de que se diferencia mucho de los otros God of War. Que a mí, por ejemplo, como he comentado antes, estos Quick Time Events donde te saltabas ahí por encima del boss y tal, no me atraía mucho esa exageración, digamos, de la pelea en sí. Sí es verdad que se nota esa influencia, como has comentado antes, de From Software en cuanto a la jugabilidad también, por el hecho de que los bosses se interpretan también desde esa perspectiva. No recuerdo bien si cuando tú te peleas con un boss aparecía la barrita esta de salud, digamos, típica que se ve en Dark Souls, pero me suena que algo de eso... ¿Verdad? Sí. Entonces, claro, es como que se impuso ese modelo de Dark Souls en esos años y hay juegos como este, como God of War, que en su día en la comunidad de videojuegos se hablaba de que a lo mejor no era necesario implantarlo también en este, ¿no? Que también había que relajarse un poco a la hora de integrarlo, ¿no? Y por otro tema así jugable que también destacaría es la sensación de satisfacción cuando consigues las espadas del caos. Porque estás como durante muchas horas en el juego con el hacha y te mola mucho el tema de lanzarla y todas las posibilidades con las que jugaron, que en ese aspecto me recuerda un poco a Nintendo, porque es como que la jugabilidad estaba muy bien realizada y que permitía diferentes movimientos con ese hacha, pero una vez que consigues también las espadas del caos y tienes como ese contraste del frío de la espada, del hacha y el calor, digamos, de esas espadas del caos, pues mejora la jugabilidad también en muchas cosas. Y ya por último, en cuanto al árbol de habilidades, en su día, bueno, y lo que son los menús, sí que me parecieron demasiado liosos y costaba distinguir la diferencia de las habilidades que se conseguía, sobre todo en el tema de Atreus, que a pesar de que podría haber tenido más peso en el tema narrativo, también en el jugable se nota un poco eso que hemos hablado de la influencia de The Last of Us, porque funciona un poco como este personaje secundario que solamente sirve para molestar, digamos, al enemigo a través de flechas o a través de algún tipo de objeto, pero realmente no tiene una función real, digamos, dentro de lo que son las peleas, con lo cual yo me quedo más con otros momentos, como por ejemplo cuando estás con Mimir, que es un personaje que no hemos comentado, pero que bueno, que es este sabio, digamos, que podemos tener la cabeza de él colgada, digamos, de la parte del trasero, si mal no recuerdo, y continuamente te comentaba anécdotas, y yo creo que ahí sí que me moló, digamos, esta aportación de un secundario que para mí es mi personaje favorito, Mimir, o sea, frente a Atreus, frente a Freya incluso, que bueno, tiene este momento que va a recordar un poco a estas madres que justifican a los maltratadores, ¿no? Cuando vemos en muchos momentos de la televisión de pues ha habido un caso de violencia de género, siempre está la típica madre del maltratador que lo defiende, ¿no? Y en vez de ponerte la tesitura en este caso de Freya de que tu hijo te ha intentado matar a ti misma, con lo cual ya cierta defensa es difícil hacerla, ¿no? Pero bueno, sí, ese tipo de cosas son los que más destaco, digamos, en el apartado de la jugabilidad. Mira, yo tengo dos momentos en específico. Estoy casi de acuerdo con casi todo lo que has dicho, Sofía, pero hay un personaje que es el primer enano guerrero con el que te encuentras. Mimir tiene mucho, o sea, Mimir me parece un personaje espectacular, pero algo que a mí me pilló con la guardia bajada fue el momento en el que conocemos al primer enano guerrero. Por favor, recordadme el nombre porque siempre confundo a los dos. El primero es Brock. Vale, pues vale, sí, Sindri es el segundo, es verdad. Cuando te encuentras a Brock, que está con el animal que Atreus puede sentir un poquito lo que siente el animal, ¿os acordáis del nombre que le pone Brock al animal? No, ahora mismo no me acuerdo. No, yo tampoco. Literalmente, le pregunta a Atreus, ¿tiene nombre? Dice, no, ¿Qué te parece puta desagradecida? Dice, le llamaré puta desagradecida. Ajá, ¿no os acordáis? Sí, ahora sí. Fantástico. Este momento no tiene ningún sentido, pero me encanta, de verdad, me encantó. Pero el momento que más me ha calado, con diferencia, yo creo que es cuando vas a por las espadas del caos, sobre todo la segunda vez, porque yo el juego me lo he pasado dos veces, una segunda hora para este especial, y cuando vas, que todo se torna gris, rojo, ya la segunda vez era como, ostras, espera, que esto lo estaban preparando de esta manera, pillé mucho más el lenguaje y el momento de coger las espadas del caos, es que por favor, es para mí es superior a la hacha, sé que no puedes tirarlo y recogerlo, pero es que da una agilidad, una rapidez, es maravilloso. Y el momento en sí me parece perfecto, porque viene dado por el sentimiento, por la rabia, por el necesito volver a ser el fantasma de Esparta para recuperar a mi hijo, porque ahora mismo es la misión que tiene y sabe que tiene que volver a ser el que era, sacar toda la rabia y reventar todo lo que le venga por delante para poder salvar a Atreus. Y es un momento que tiene tanto significado y es tan brutal visualmente y tiene esa vuelta a los orígenes por necesidad, pero no por gusto, que es que para mí es espectacular ese momento. Sí, yo de la jugabilidad solo quiero decir que dentro de que hasta cierto punto hay muchos géneros en los que se pueden meter muchas historias, o sea, puede haber muchas combinaciones posibles, que es lo que hablábamos antes. Creo que si God of War quería también, sobre todo, dar una declaración de intenciones de esto es otra cosa, esto es una madurez, no podía seguir con el hack and slash. Y al final yo soy muy partidario de esa corriente de que forma y fondo hasta cierto punto son lo mismo, o si no son lo mismo, son cosas que se complementan y que no pueden ir escindidas, ¿no? Y si quieres un tono más duro y más crudo y más serio, el hack and slash, que es tan, además, tan frenético, ¿no? Que a mí me encanta también, quizá para otros contextos, pero a mí me encanta, tenían que hacer esto. ¿Qué pasa? Creo que se nota un poco que ha sido el primer acercamiento del estudio a este tipo de jugabilidad, muy influenciada, por supuesto, por Dark Souls, como ya habéis dicho. Y tengo ganas de ver cómo la refinan, porque en ciertos puntos, a mí también por el ritmo del juego, por lo que dura, etcétera, se me hizo un poco pesada. De hecho, lo que dice Tony, de cuando coges las espadas del caos y parece que al menos se acerca un poco a ese hack and slash de la trilogía original, incluso yo lo agradecí, decir, vale, ahora ya tengo más herramientas, el combate es un poco más ágil, porque no sé, creo que también cómo están configurados algunos enfrentamientos podría haberse hecho algo mejor. Es entendible desde el punto de que era su primer acercamiento, por eso tengo curiosidad por Ragnarok, por ver cómo lo pulen, porque desde luego, salvar a Omi la papeleta creo que es notable alto, pero quiero ver, ¿no?, que este sistema pulido. Sí, yo estoy ya del parry, cansado de tanto parry ya. Ni parry ni parra, es que no puedo. No, las Valquirias, ni de broma, ¿verdad? No puedo. Yo tampoco puedo. Lo que sí que me encanta es el sentido de la escala en este juego. De tu personaje respecto al mundo, a los dioses. Comentaba Sofía la primera vez que aparece la serpiente, es que te quedas embobado viéndolo. Y todo en ese sentido, en esa escala del mundo, el primer golem al que te enfrentas, todo está muy bien medido, muy bien calculado. Y en ese sentido creo que, bueno, es una aproximación diferente de lo que es God of War, pero está chulo que no asociemos o que nos hayamos quitado esa losa que teníamos en la mente de God of War solo puede ser de esta manera. Ya hemos demostrado que no, que se pueden hacer de otras tantas. Algunas mejor, otras peor, algunas se pueden mejorar y otras no tantas. Pero ahí está, el caso es que el juego gustó mucho, hasta el punto de que recibió muchos galardones, a la prensa le encantó. De ventas, creo que funcionó bien, pero digo creo porque Tony, tú sí has investigado un poco cómo caló la recepción del propio juego, ¿no? Efectivamente, creo que de hambre no se van a morir, o sea, les ha ido bastante bien. De hecho, ya que has dicho lo de las ventas, lo último, vamos a empezar por aquí. Unidades vendidas en total hasta agosto de 2021, que es el último informe que dio Sony oficial, 19,5 millones de copias. Que teniendo madre en cuenta mía, que es un juego de abril de 2018, es pues muchísimo. Y exclusivo, claro. Exclusivo, pero luego llegó a PC, aparte de Play 5. Y tengo que decir sobre PC que durante su día de lanzamiento, 60.000 usuarios concurrentes jugando este juego. Poca broma. Uf, sí, sí. Es bastante, bastante bárbaro esto. Después, en cuanto a críticas, tenemos un éxito apabullante. Metacritic de 91 en cuanto a medios y de 9,1 de usuarios. Ya sabemos que por alguna razón Metacritic, usuarios es del 1 al 10 y prensa es del 1 al 100, pero bueno. Pero sigue siendo sobresaliente. Y quiero destacar algunas. Easy Allies les daba un 100 y decían que no solamente era un siguiente paso para la franquicia God of War, sino para toda la industria. O sea, hubo gente que realmente considera que God of War es un paso hacia adelante, más allá del propio juego. Vamos, que ellos también hubieran hecho un informe de misión. Está, hombre, clarísimo. Totalmente. The Telegraph también les da un 100 y dicen que esto es más una redención que una reinvención, que me parece una frase muy tocha y estoy bastante de acuerdo. Dice, Sony Santa Mónica le ha levantado el peso a Kratos en cuanto a su pasado en uno de los juegos más espectaculares, bonitos e impactantes de la generación. Meristation en un 92, diciendo que God of War es un gran ejemplo de reboot. Que aquí entramos en el dilema de, pero esto realmente es un reboot, porque a nivel de historia no, pero cambia la jugabilidad, esto es suficiente como para decir reboot. Yo no sé vosotros, para mí no es un reboot, porque no es como reempezar de verdad, es cambiar. O sea, a mí tampoco, ¿eh? Para mí tampoco. Sí, yo no creo. Pero bueno. IGN Italia, un 93, dice uno de los mejores juegos de la generación. Hobby Consolas, un 96. De cada aspecto de God of War funciona perfectamente. El único punto flaco es que sentimos que lo mejor todavía está por venir. Que decir que esto es un punto flaco... Tiene la demasiada agua, que... ¿no? Como decía IGN del sí, Pokémon, uf, pues igual. Uf, no, de Wind Waker, ¿no era? No lo sé, pero vamos, me parece igual de absurdo. Bueno, pero sí, un montón de críticas buenísimas y luego de premios, pues bueno, los Game Awards Juego del Año, Mejor Juego de Acción Aventura... Y en los BAFTA, por decir algunos, pues mejor juego del año también, mejor audio, mejor guión, mejor música, mejor narrativa. En los Game Awards también, mejor dirección de juego. O sea, se lo llevó todo, arrasó en 2018. Fue su año, o sea, es indiscutible. Y yo, a partir de esto, os quiero plantear, ¿creéis que este será su año? Porque este año ha habido cosas muy tochas que parece que se han olvidado. Lo comentábamos antes fuera de micro, Elden Ring, por ejemplo. También está Horizon Forbidden West en la misma plataforma. ¿Qué pensáis? ¿Cómo creéis? Yo lanzo la pregunta. ¿Cómo creéis que irá este año en cuanto a premios? La pregunta es... Bueno, imagino que sí que entra, ¿no? En cuanto a plazos, si el juego sale el 9 de noviembre... Sí, vale. Esa era mi preocupación. Dicho eso, para mí la contienda desde luego va a estar entre este God of War... Elden Ring, a lo mejor Bayonetta 3, pero no, es que no lo, es que es muy difícil, porque como los dos han sido premiados en el pasado, God of War, ya lo hemos comentado, y From Software también, no hay antecedentes a los que aferrarte. Y yo creo que ahí influyen más los gustos, porque tú no puedes decir que un juego es mejor que el otro. Yo al menos no me atrevería a decir bueno, una nadie, cosa así. Pero los premios siguen existiendo. Ya. Pues yo, fíjate, por mojarme, porque no me voy a quedar así. Yo te diría que God of War, pero esto es hablar por hablar completamente, porque no he jugado a ninguno de los dos. Yo creo que está interesante este tema de los premios, porque un año salió, el 2018 ganó God of War, que es este que estamos hablando, luego el 2019 ha ganado Sekiro, y nunca se han visto, digamos, en el mismo punto de pues ganar el premio y tal, uno de God of War y otro de From Software, con lo cual yo creo que van a tirar por From Software, fíjate. Yo creo que sí que va a ganar el Elden Ring. Yo tengo bastante, bastante claro que va a ganar el Elden Ring. Ya no solo por la repercusión mediática, sino porque hay una estadística bastante significativa de que los juegos del año suelen ser los que se, dentro de los nominados, los que se publican en la primera mitad. por cuestiones de asentamiento, por cuestiones de crítica, por cuestiones de que hay más gente a la que lo ha podido jugar, y la segunda mitad de año no le viene bien a los juegos que optan a galardones. Sí que es verdad que dentro de que igual no, vamos, yo creo que no va a ganar el juego del año, depende de lo que hagan con la historia. Creo que mejor, no sé si ahora mismo los Game Awards se llama mejor guión, pero igual guión, igual sí, dirección, sí. Igual música, puede estar en galardones grandes fuera del mejor juego del año. Claro, ya sabemos que esto se reparte. Si no te toca una cosa, te toca la otra. Esto es así. Bueno, muy curioso. Mira, yo me quedo con una cosa de estos titulares, de la prensa. Hombre, yo creo que quien dijo que era uno de los juegos de la generación no se equivocaba y no me parece ninguna temeridad decirlo. Para mí, desde luego, God of War 2018 es uno de los juegos de esa generación que ya hemos dejado atrás, supuestamente. Sí, de hecho, yo diría más. Yo creo que es un juego más significativo para esta generación de lo que fue God of War para la de PlayStation 2. Ajá. ¡Wow! Interesante. Ostras. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque al final, no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que God of War fue un juego muy relevante para el catálogo de Sony en su momento, pero dentro de que tampoco estaba en un punto entre el nicho, podría decirse, y el mainstream. Y yo creo que nunca llegó a despegar de ese. Se centró tanto en su target que nunca llegó a despegar, y solo años después, bueno, no sé si incluso hoy en día se podrían considerar como juegos de culto, pero para mí, vamos, desde luego este God of War es uno de los juegos de esta generación, vamos, sin ninguna duda. Bueno, pues nos quedamos entonces con eso, a ver los oyentes qué piensan, si para ellos también fue tan importante o no. Por cierto, una curiosidad que estaba yo leyendo acerca de Ragnarok, que es la entrega que ahora mismo es noticia, evidentemente, porque está a punto de lanzarse. El desarrollo se vio afectado por la pandemia de la COVID-19, y es muy curioso porque quien pone voz a la versión original de God of War, quien pone voz a Atreus, era un niño también, y cuando lo seleccionaron para este God of War de 2018 tenía 5 años, y a la hora de grabar pues a lo mejor tenía unos poquitos más. Si es al final del desarrollo, a lo mejor tenía 8 años, 9 años, vale, la edad encajaba. ¿Qué ocurre? Debido al retraso de la pandemia, el actor entró en la fase de la pubertad, le cambió la voz, y eso afectó muchísimo a todo lo que se había hecho antes de la pandemia, porque la voz que tenía la criatura antes de la pandemia y después era otra totalmente diferente, de manera que tuvieron que entrar a grabar otra vez lo que habían hecho previo a la pandemia, igualar los cortes vocales para que al menos el niño, que ahora tiene 17 años, pues tuviera la voz que finalmente tiene en el juego. No sé, es una curiosidad que quería contar porque la estaba leyendo y digo, fíjate, claro, es que esto es lo que tiene trabajar con menores, que es que la pubertad llega y si te dedicas al mundo del doblaje es una faena, excepto para Ramón de Arana, nuestro Atreus aquí en España, que él ya pasó la pubertad y la voz se la ha quedado como la tiene, perfecta. Así que, dicho esto, yo creo que ahora sí que vamos a cederle el turno a escuchar la voz, precisamente, de los oyentes que han querido participar en este homenaje a God of War, en este monográfico que le hemos dedicado. A ver qué piensan ellos sobre esta obra de Sony Santa Mónica. Hola, batallón. Soy Juanfran Fernández Torres para el informe de emisión de God of War. Y bueno, yo solamente comentar, para no ser muy extenso, que conseguí empezar el juego sin haberme informado de nada. O sea, yo no sabía si iba a ser continuación, si no, nada. Y para mí fue un juego brutal, mecánicas brutales. Pese al cambio de género, digamos, pero encima, en cuanto a historia, hay un momento cuando se consigue cierta arma que yo no me lo esperaba, y para mí eso fue una experiencia que, vamos, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, deseando echarle mano a esa segunda parte, y nada, juegazo, súper recomendado, y para mí, junto con Horizon, el mejor juego de Play 4. Un saludo. Muy buenas, Batallón. ¿Cómo estáis? Es un placer estar aquí con todos vosotros hablando de un juego tan impresionante como God of War. Mi nombre es Lesith y voy a intentar hacer lo más resumidito posible esta opinión sobre el juego. Bueno, God of War es un juego impresionante. Yo he jugado al 1, al 2, al 3, al Chains of Olympus y otro juego que había para la PSP del cual no me acuerdo su nombre, pero siempre me ha gustado. A mí me gusta mucho la mitología griega me llamaba mucho la atención, pero claro, cuando llega el momento de anunciar un God of War con mitología vikinga, ahí me vuelvo un poco loco, porque la mitología vikinga me flipa. Y claro, a mí me unen esas dos cosas y yo ya sabía que este juego era un juego que me iba a gustar, más o menos, pero que me iba a gustar. El resultado fue que me gustó más que menos. Así que por eso hoy estoy aquí con todos vosotros. Bueno, ¿qué podemos decir de este God of War? Tiene una jugabilidad que para mi gusto y en mi opinión es muy buena. Tiene unas batallas que son muy, muy, muy divertidas, sin tampoco perder la esencia de los otros God of Wars, a pesar de que es un juego muy distinto, no pierde la esencia. Tiene una calidad gráfica impresionante, una gama de colores preciosa, unos detalles como... que esto le puede parecer una chorrada a mucha gente, pero a mí los pelos en este tipo de juegos me gusta fijarme en ellos y decir, hostia, que están bien, están mal, estos están impresionantes, tienen una textura muy buena, me flipa el pelo de la barba de Kratos, me flipa el pelo de muchos de los ropajes. Y luego sí que es verdad que es un juego que yo creo que se considera abierto, ¿no? Abierto, semiabierto, pseudoabierto, no sabría muy bien cómo denominarlo. Pero también tiene sus zonas lineales, zonas que tienes que ir de un sitio A a un sitio B y no te puedes escaquear para otro lado. A pesar de que tú ves una roca que puedes subir o un hueco ahí entre dos arbustos, tú no te puedes meter. Pero si te fijas en el fondo, en los paisajes que hay de fondo en estas zonas, sí que pueden perder un poquito de detalle o ver cosas raras, pero yo creo que es algo normal. Y luego me gustaría también destacar, hay muchas cosas que destacar, pero tengo poco tiempo, me gustaría destacar la dificultad. Que cuando, empezando por la dificultad más alta, que es la de Skara, no me acuerdo los nombres, pero la dificultad más alta, la de God of War puro y duro, yo esa aún no la probé, probé la siguiente, en la segunda vez que lo probé, que es esta, para estar fresquito para este informe de misión, y puedo decir que es muy equilibrada. Muy, muy equilibrada. Es difícil, cuando tiene que ser difícil, pero no imposible. No se te hace tedioso y no se te hace largo. Así que la recomiendo mucho, quizá no para jugar la primera vez, pero sí para la segunda. Kratos como personaje es impresionante. Doblado por Rafael Azcárraga con esa voz monumental que tiene ese hombre. Me gustaría comentaros una charrada que pensaba yo mientras jugaba. Rafael Azcárraga es de Coruña, es de Galicia, es de mi tierra. Y no sé por qué había momentos que me imaginaba a Kratos hablando con deje gallego. A pesar de que Rafael no tiene ese deje, yo me lo imaginaba y me hacía mucha gracia, ¿no? Y me imaginaba que hablaba con Atreus y le decía, oh, es neno, tira esa flecha y carallo. Y no sé, es una tontería, pero a mí me hacía mucha gracia. Y bueno, en general Kratos es un personaje bueno, con un carisma impresionante, ya no solo en este juego, que también, pero es un personaje que en el resto de God of War se destaca por ese carisma que tiene, ¿no? Y en este es superior, incluso. Y luego está Atreus, que con Atreus hubo ahí un... Había mucha gente que no le convencía que estuviera en este juego, que le parecía insoportable en algunos puntos, y la verdad es que tenían razón. Es insoportable en algunos puntos, pero yo creo que es normal que sea insoportable porque es un niño. A pesar de que tenga cicatrices en la cara, aparte de que tiene más huevos que todo el mundo de ese mundo, menos Kratos, el segundo que tiene más huevos es ese niño. Pues sigue siendo un niño. Y hay momentos que es insoportable, al igual que mis sobrinos. Tiene momentos que digo, joder, qué insoportable sois. Pues con este igual. Entonces lo veo normal. Me parece, de hecho, un personaje muy realista, dentro de unos límites, y muy sólido. Y me gustó mucho. Sobre todo me gusta mucho que en los cruces, en algunos cruces, Atreus coja y siga por el que tú ya supones que es el camino principal. Lo cual para una persona estresada como yo es un gustazo. Porque te puedes permitir ir por el resto de caminos con la tranquilidad absoluta de que no te vas a perder cositas secundarias. Y es algo que está muy bien. También me gustaría destacar a como personaje, aunque esté secundario, a Brock el Enano Herrero. Porque es un tío muy gracioso. Es un tío del que no me esperaba ciertas salidas durante la historia. Y que voy a recordar, espero que se puedan decir tacos, voy a recordar una frase que a mí me pilló muy, muy de improviso y que me hizo reírme mucho, que fue cuando Atreus en cierto momento le dice que que a la bestia de carga que tiene Brock le tenían que poner un nombre y que iba a pensar en uno. Y Brock le dice, yo ya tengo uno. Y es... hostia, cómo era que ahora no me sale. Puta desagradecida. Y empieza puta desagradecida. Ven aquí. Me gusta. Y no sé, a mí me pilló así un poco tal y me reí mucho. Y bueno, por decir algo, me van a faltar un montón de cosas, pero es que mira, ya llevo 5 minutos, la madre que me parió. Por decir algo que no me gusta, bueno, por decir algo que no me gusta, voy a decir algo que no me gusta nada, y es la barca. Es una puta mierda la barca. Espero que se pueda decir tacos, porque es una puta mierda, es horrible. Cada vez que tenía, que me tocaba barca, decía, joder, otra vez barca. Se me iba para el lado que no quería, se me iba de largo, no paraba de remar el tío. Tú estabas quieto, tocando levemente el joystick, y el tío no paraba de remar y de hacer el ruidito de remar. Bueno, algo malo tenía que tener el juego. Y este es mi resumen. Sé que me he olvidado de muchas cosas, sé que no he comentado muchas cosas y que lo que he comentado lo he comentado un poquito flojete, pero bueno, es lo que hay. Por último, quería agradeceros a vosotros el programa que hacéis, porque demostráis soberanamente el amor y la pasión y el respeto que tenéis por este mundo de los videojuegos y entre vosotros. Y de verdad que es un gustazo escucharos. Eleváis el ánimo a cualquiera y bueno, pues nada más. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hola, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez para el informe de visión del God of War. Bueno, o debería decir God of War. Bueno, no hagáis mucho caso, pero a mí esto de poner voces nunca se me ha dado bien. Y bueno, vamos a repasar un poquito a la saga completa, porque es que es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Y eso que no empezó nada bien, porque cuando se presentó por primera vez el primer God of War, vi a un tipo así muy fuerte, con la tez pálida y una especie de pintura de guerra, con unas dagas desproporcionadas que sinceramente no me llamó nada la atención. Pero bueno, teníamos el Game Pass de la época, que se llamaba Verbatim, y lo pude probar y entré, vamos, que si entré en ese juego, me pareció una maravilla. El 2 cayó nada más salir, y de hecho el 3 hizo que me comprase la PlayStation 3, no os digo más. Y este God of War, aún no le llamamos el God of War 4, pero bueno, este God of War 2018 habría hecho que me comprase la PlayStation 4 si no hubiera salido antes el Uncharted 4. No sé si recordaréis que cuando se anunció este juego había muy poca información, había pocos trailers, apenas se veía nada, y no sé si fue una jugada interesante por parte de Sony para que nos sorprendiera aún más, o porque les daba un poco de miedo el cambio radical de talante que había dado al juego. Yo quiero pensar que fue lo primero y que fue una buena maniobra comercial. Y de hecho, una de las pocas cosas que se dijeron cuando se anunció este nuevo juego fue ese detalle técnico que iba a estar el juego, bueno, ya lo habréis dicho seguro, pero tengo que remarcarlo, todo el juego iba a ser un único plano secuencia. O sea, no podéis imaginar cómo me gustan estas cosas. Imaginaros, en la película Up, cuando los perros dicen ¡ardilla!, se ponen todos a mirar por la, pues a mí me dijeron ¡plano secuencia! Y yo, ¿cómo? Así, si ya estaba dentro, pues ahora ya estaba dentrísimo. Así que nada, en cuanto salió, lo compré, lo jugué, y normalmente tardó bastante en acabar un juego. Bueno, pues este no fue el caso. Fue una gozada, fue un disfrute desde el principio hasta el final. La sensación de poder que desprende Kratos es que es descomunal. O sea, simplemente subir a una altura que se impulsa con una mano y parece que está lleno de plumas como si fuera un elfo, o a mover el escenario completo ahí con sus músculos empujando, bueno, es que es una maravilla la fuerza que tiene el tipo, y a mí siempre me ha encantado esto, cómo se desenvuelve en este juego. Si hiciera una lista de los momentos memorables de videojuegos que haya jugado en mi vida, es que muchísimos estarían en este juego. Y bueno, no quiero recordarlos porque seguramente ya los habéis dicho, pero bueno, yo de hecho en cuanto lo jugué dije, te tengo en mis manos el claro GOTY del 2018. Y eso que salió el Red Dead Redemption 2, y sí, este era un gran juego, pero no sé, yo tenía clarísimo que se le iban a dar aquí a Cory Balrog y se lo llevó. Y yo creo que nada, este juego es que para mí es el juego perfecto, prácticamente no tiene ningún pero. Bueno, sí tiene un pequeño pero, que es que, y lo siento por ellos, pero es que no hayan podido jugar la gente de Xbox. Es que me encantaría que pudieran, porque este juego tenía que jugarlo todo el mundo, esto es una obra maestra. En fin, nada más, un saludo y nos leemos, Batallón. Hola, Batallón, aquí Darkmaster86 para dejar mi pequeña contribución al informe de emisión de una de mis sagas favoritas, God of War. God of War para mí siempre ha sido uno de los juegos más importantes a los que he jugado. La verdad, lo sigo desde la primera entrega, que me lo compré el día de salida. Recuerdo haberlo estado siguiendo mucho tiempo por revistas como Hollywood Consolas o Playmania. Y nada, se lo hice saber a mis amigos el juego que venía. Yo por entonces estaba dando cultura clásica en el instituto y me flipaba el tema de los dioses griegos. Bueno, ahí eran griegos y romanos, pero al final a lo que viene siendo God of War siempre ha sido con el tema de los griegos. Y nada, me lo compré día uno, lo puse en, no sé, creo que en 2 días de juego me lo pude acabar. Y desde ahí, pues con los amigos, pasándonoslo entre todos, cogíamos el mando, éramos 4 amigos y los 4 jugando. Y recuerdo una anécdota muy graciosa, que pasado el tiempo, al final, bueno, hice mi vida, salí de allí, de esos amigos que tenía, pero no porque los dejase, sino porque mi vida cambió en ese momento y hice, digamos, otros amigos nuevos. Y todo esto viene a que me dormí la siesta y dejé jugando a uno de ellos. Y no recuerdo muy bien lo que era. Lo que recuerdo, bueno, lo que, cómo sea, el modo de avanzar en esa especie de encerrona que le hicieron, no sé si lo recordáis, que con unas sombras y demás tenías que derrotar unos enemigos o hacer cualquier otro tipo de cosa. En este momento no recuerdo qué era. Lo que sí que recuerdo es que dormí 2 horas de siesta y cuando desperté, le pregunté a mi amigo, digo, pero si vas por el mismo sitio. Dice, es que no salgo de aquí, no paro de matar gente. Dice, los minotauros ya huyen de mí. Llevaba 2 horas atascado en el mismo sitio matando a los mismos personajes porque no sabía avanzar y no recuerdo si es que había una palanca, si tenías que cubrirte o algo así, era algo especial que había que hacer, pero la anécdota es graciosa. Luego ya en el God of War de 2018... se me hizo un poquito raro al principio el que le habían quitado esa movilidad que siempre había tenido Kratos. Además empezabas con el hacha. No sé, fue un poquito raro, pero al final acabé disfrutando de ese juegazo que nos regalaron. Nos regaló Sony Santa Mónica. Y hasta el día de hoy esperando el Ragnarok. Y nada, Batallón, que muchísimas gracias por todo, que nos alegráis los días, que nos alegran los informes de misión, que os escucho ahora cuando puedo más que cuando quiero, pero que sigo siendo un acérrimo vuestro. Un saludo, Batallón. Hola, buenas. Aquí Alex Hokuto en un nuevo audio, esta vez para el informe de misión de God of War. Y bueno, voy a comenzar contando cómo me introduje en la saga. Como casi siempre en estos casos, culpa de mi hermano. Un día llegué a su casa y me dijo, ven, ven, siéntate aquí que tengo un jueguito que necesitas probar. Ah, pero si yo no sé cómo van los controles, no sé nada, tal. 2 botones, aquí, allí y machaca. Y me dejó pues a mitad de una fase del primer God of War, de Play 2. ¿Cómo sería que me enamoró? Y en cuanto pude, pues me hice con el juego y evidentemente me lo cargué, me lo pasé. Pues yo creo que cuando no había platino, eso estaba ya platineado. Todos los niveles al máximo, con todas las armas al máximo y todo la vida y por haber. El 1, el 2, luego la Play 3, pasamos al 3, a la Ascensión. Bueno, en fin, todos los de la saga. Llegué a pedirle la PSP a mi hermano, que yo no la tenía, para poder jugar el Chase of Olympus y el Ghost of Spartan. Y ya llegamos al God of War en el que estamos hablando. Ese también fue una revelación. La verdad, decir que me costó un poco entrar al juego, porque como cambia tanto la mecánica, pues choca, ¿no? Y yo decía, pero vamos a ver, que Kratos no pueda saltar, eso me impactó. Después de haber llevado, no sé, las alas de Ícaro y demás, ¿no? Y ser una parte tan importante del juego. Pero tuve un poquito de paciencia, no hizo falta mucha, para darme cuenta de que estamos delante de un juego espectacular, que iba a romper, y para mí así fue. Considero que es un juego vende consolas, vamos, totalmente, una saga entera vende consolas. Tal fue el vicio que cogí con el juego que llegué a tener un 96 o 98% del juego completado. Me faltaba algún cuerpo de Odín y poco más, todas las Valquirias, en fin. Un juego espectacular y deseando hincarle el diente al Ragnarok, por supuesto. En fin, estas son mis experiencias con el juego. Hasta luego. Hola, Batallón, ¿qué tal? Aquí Víctoras para un informe de misión, esta vez el del God of War de 2018. Bueno, antes de nada me gustaría comentar un poquito de la saga, porque estoy seguro y convencido de que en este informe de misión vais a retomar la saga desde el principio, aunque sé y imagino que os centraréis en esta última entrega, penúltima, porque ya pronto tenemos aquí el Ragnarok. Y bueno, yo descubrí los primeros God of War, como todo el mundo, en la Play 2. Lo alquilé con un amigo y no habíamos escuchado. Fue una época que yo no leía muchas revistas de videojuegos y yo entiendo que este juego pues tuvo que recibir muy buenas críticas en su momento, pero estaba yo un poco más aislado. Y bueno, esa sensación de que vas a un videoclub, ves este juego y dices, ostras, venga, vamos a alquilarlo y lo probamos. Y vaya cierto. Luego tuvimos el 2, la segunda entrega, que empieza de forma espectacular. Bueno, en general todos empiezan muy espectacular, por lo menos los tres primeros. Y bueno, luego tuvimos el 3 en Play 3, que también fue una pasada. Con ese me piqué yo en especial porque le saqué el platino. El Ascension, que bueno, no me gustó tanto como los otros, fue a lo mejor menos canon, los de PSP y demás. Y llegamos al 2018 y nos llega Santa Mónica, hace esta reinvención de la saga, esta reinvención del personaje en el que pasamos de un plano mitológico griego a un plano mitológico nórdico, con la mitología escandinava y todo lo que conlleva, que nos vuela la cabeza en aquel tráiler, no recuerdo si aquel tráiler que se presentó en el 2015, no lo sé, no lo he buscado. Y bueno, nos entra en un juego que lo primero que destacaría sería su plano secuencia. Esto es algo que todos lo habréis comentado en el informe, pero ese plano secuencia sin corte me parece un disparate de montaje del videojuego. Me parece un disparate a nivel de storyboard, cómo contar una historia sin ningún corte, me parece una locura y un gran acierto. Fue, vamos, para mí fue histórico, literalmente histórico, hacer un juego del nivel del God of War, un triple A de ese calibre, en un plano secuencia. Bueno, tenemos esa cámara, ¿no?, que cambia, la cámara como desde el hombro, ¿no?, un poquito detrás del personaje, ya no es una cámara tan rotatoria, como podríamos decir, o esa cámara que tenían los antiguos. Otra cosa que me gusta mucho es en el combate, la contundencia de los golpes, que me llama mucho la atención, ese efecto que le dan a esos golpes de Kratos con sus armas que rechinan y retumban en el rival, no sé, yo lo definiría como contundencia en el combate. Y por supuesto el apartado gráfico. Yo cuando vi ese tráiler, bueno, y luego lo ves en el juego, esa serpiente, la serpiente del mundo, la serpiente de Midgard, que tiene un nombre extraño que no recuerdo, es alucinante como con un 1080p en una Play 4 pela como yo lo jugué, flipé con la resolución y las texturas de ese, bueno, general del juego, pero de la serpiente en concreto. No quiero pensar, mira, lo tengo, que lo dieron gratis en Play 5, no lo he probado esa parte, pero no quiero pensar cómo se verá en las entregas estas de PC, de Play 5, en 4K y demás, tiene que ser una pasada. Y nada, ya para terminar, que me alargo mucho, nada, como conclusión, pues para quien no lo haya jugado, no es necesario jugar los anteriores porque nos plantean otro Kratos, realmente es como otra historia del personaje muy diferente a la de los tres primeros y casi inconexa. Entonces, quien quiera comenzar una saga, y yo sé que da mucha pereza a veces empezar una saga en la que hay tantos juegos atrás, pues perfectamente puede iniciarse en esta saga y aprovechar que pronto vamos a tener la segunda entrega. Así que nada más por mi parte, me despido y nada, espero que hayáis disfrutado mucho de este informe de misión haciéndolo, que seguro que lo habéis hecho, y nos escuchamos y nos oímos en el próximo, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y a todas. Bueno, estos han sido los audios que hemos recibido. Dejé un mensaje por Discord, pero por si alguien no, alguno de los que han participado no tiene Discord, que es normal y no pasa nada. Quiero decirlo también aquí públicamente, estoy muy contento y muy orgulloso de la participación, de que os estéis animando, porque estos programas los hacemos para vosotros. Así que tenga buena respuesta implica que vamos en la buena dirección, que os gusta, ¿no? No lo sé. Y bueno, que muchas gracias, por supuesto, a Juanfran contándonos sus gustos acerca del juego y de la saga, a Lesid, que vaya voz que tienes, por cierto. Y otra cosa, ¿quién maneja mi barca, eh? Gran canción de Remedios Amaya, que a ti te marcó también mucho lo de la barca, ¿no? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Pues igual. Fer, que la música de su audio la ha puesto él, quiero decirlo. Dark Master 86, que yo creo que lo que le pasó a tu amigo de los Minotauros también me pasó a mí. Jugué, creo que hace 2 veranos o así, en PlayStation Now a la saga y me ocurrió que reaparecían continuamente. Alex Hokuto también contando su experiencia, su acercamiento con el juego. Y a Víctor Ash, que me quedo con esa palabra, con la contundencia de los golpes. Que aunque para mí es verdad que el plano de secuencia no es lo más definitorio de esta experiencia, creo que también hay que mencionarlo y que está bien que cada uno piense de una manera y que sorprenda, porque es verdad que sorprendía. No sé los demás si queréis decir algo de todos los audios y voces que hemos escuchado aquí. Bueno, agradecer. Agradecer un montón, perdón Sofía, agradecer un montón a todos los que habéis enviado audio, porque al final hacemos esto para vosotros y es una maravilla que compartas las experiencias con nosotros. Alejo Cuto, buen hermano tienes, eso está claro. Y Lesiz, Pepe Navarro Jr. Ya te lo digo, o sea, tienes una voz impresionante. Ya lo he dicho aquí en privado, lo digo aquí en abierto, tienes una voz impresionante. Yo en mi caso igual, me sumo a la voz de Lesir, que es brutal el tío, y me ha encantado el tema de lo de que ha comentado de lo de la voz en gallego, de que haber escuchado a Kratos, haberle dicho eso de carajo tal, y me ha encantado ese punto. Y nada, y lo del tema de la serpiente, a Víctor Ash, decirle que a mí me pasó igual, que me pareció uno de los grandes personajes y que impresionó bastante cuando salió el juego, la verdad. Yo decía al principio que este God of War había sido muy emocional y desde todos los puntos, y me alegra ver que también lo ha sido para la gente. Me quedo con que yo, que no jugué a los originales, veo que lo de que Kratos no saltara en el último God of War fue como un trauma compartido, o sea que lo siento. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a todos. Esto no queda aquí. Ya sabéis que en este club de juego que nos hemos montado ya tenéis fecha, tenéis una cita pendiente, así que hay que ir con los deberes hechos y participar como lo habéis hecho con esta aventura de Kratos, porque el mes de noviembre tiene un protagonista aquí en el Batallón Pluto, finales de noviembre, con ese informe de misión sobre Pokémon Oro, Plata, Cristal. El juego... pues de una generación, la de los 90, pero quizás tienes más edad y lo has disfrutado, o tienes un sobrino, o tienes un hermano, o todo lo contrario, eres de una generación posterior y te has criado con Pokémon Rubí Zafiro o con cualquier otro tipo de entrega. Estaría guay conocer vuestra experiencia, si os gustó, si no, qué pensáis de Pokémon en general, si es algo extraño, como quien ve a un extraterrestre y no lo identificáis, o todo lo contrario, como si fuera un hermano o un amigo de toda la vida. Ya hicimos un informe de misión sobre Pokémon Rojo y Azul, de manera que este, en cierta manera, va a enganchar con las cosas que se dijeron en aquel y las experiencias que intentamos transmitir. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Sí que quiero decir que los mecenas estén pendientes de la pestaña comunidad, porque hemos dejado una publicación con la cita de la siguiente reunión. Vamos a volver a reunirnos, insistiré por si no veis todos los canales. Y nada, que Tony, que ha sido un placer, que espero que te hayas pasado bien en este mastodóntico programa acerca de un juego que también lo es. Por supuestísimo que sí, y tanto. La verdad es que God of War es uno de estos juegos con los que la gente conecta mucho más de lo que conecto yo, pero que aún así, de forma objetiva, es imposible negar la evidencia, y es que tiene una calidad brutal. Pero mira, me da un poquito de rabia de hostias, ojalá conectase un poquito más, porque entiendo todo lo que dice la gente, no, es que esto es así, es que esto tal, digo, ya lo sé, pero por alguna razón el click está, pero no es tan fuerte, pero igualmente, juegazo. Y a ver con Ragnarok, yo es que tengo mucha curiosidad por la historia, pero es verdad que el día antes sale para mí el GOTY, que es Sonic Frontiers, y para nadie más, así que sí, sí. Dios mío, bueno, yo creo que los titulares de la prensa, sí, hay que decir que son: nos ha sorprendido Sonic Frontiers porque nos ha gustado, o sea, al nivel ese. Es verdad. Yo creo que a ti lo que te ha pasado es eso que se dice, que alguien te lo diría en este momento, yo no, ni ninguno de los que estamos aquí, pero lo de cuando seas padre comerás huevos, pues igual, a lo mejor no te ha gustado tanto porque no eres padre. No lo sé. ¿Qué tiene que ver, por cierto, el ser padre con comer huevos? No lo sé. No lo sé, es verdad, eso hay que indagar un poco qué significado tiene. Si los huevos es bueno o es malo. Es que solo se me ocurre un significado muy guarro. Uf, no, quita, por favor. Sofía, vámonos a comer cosas normales, que creo que tú ya has cenado, pero yo no. Yo sí, yo he aprovechado porque si no me baja, ya me he notado una de las últimas intervenciones que ya no estaba hilando, ya el cerebro estaba pim pim, come algo que si no te caes. Entonces eso, que nada, me han encantado los audios últimos, me parece súper guay que la gente conecte tanto con el juego, para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba para nada y me ha encantado compartir aquí todas las cosas que hemos aprendido, ¿no? De tantos datos y tantas cosas que le ha dado otra vuelta al juego y a lo mejor, mira, cuando sea madre en un futuro, pues lo jugaré y diré, pues oye, mira, ahora sí que entiendo el juego. A lo mejor entenderás mejor a Freya. Yo qué sé. Ya, total, voy a ser esa madre, lo veo. No lo sé. Víctor, que ha sido, de verdad lo digo, un auténtico placer, ¿eh? Por favor, que no quede aquí, que este no sea tu último informe de misión. Que los oyentes también decidlo en los comentarios, porque me ha encantado tu aportación y cada vez que hablabas. Espero que te lo hayas pasado la mitad de bien que yo escuchándote. Mira, mira si me lo he pasado bien, tanto preparándolo como aquí en el programa, que antes de hace un mes... No estaba yo seguro de, bueno, Ragnarok, no sé si me lo voy a... No creo que me lo compre de salida ya cuando baje de precio en unos meses, tal. Y ahora, mira, aprovechando que mi cumpleaños es en noviembre, me da que el día 9 te va a caer porque es que no, es que ya no puedo. Ya tengo el hype por las nubes, no puede ser. O sea que nada, muchas gracias por tenerme y muchas gracias por hacerme gastarme 60 euros dentro de 10 días. Sony España, te hemos conseguido una venta. Esto nos lo tiene que pagar de alguna forma. Ahí bueno, pues nada, yo soy Sergio. Oye, por mi parte igual me lo he pasado muy bien. Espero haber entre todos transmitido mínimamente la pasión acerca de este juego, con nuestros errores, nuestras equivocaciones, lagunas, evidentemente, pero sin faltar a ese respeto, mimo y cariño por la obra, porque si no, no lo hubiéramos hecho. Y creo que en este panteón de dioses, y nunca mejor dicho, tener a God of War al lado de tantos nombres y de una temporada que hemos comenzado con Monkey Island, ahora God of War nos va a llevar a Pokémon, a Journey, a Street Fighter 2, creo que es un nombre que era necesario, que complementa muy bien al resto de títulos. Esto es el Batallón Pluto, muchas gracias por haber llegado aquí hasta el final y que nos vemos como siempre aquí en el programa cada semana. Un saludo amigos, adiós.